You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa 156 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Extrarradio madrileño, igual que el centro madrileño, que están en resistencia permanente. Hoy en esta segunda parte de este monográfico histórico musical Madrid Resiste, que iniciábamos en la edición anterior. Vamos a contar batallitas de la resistencia popular en Madrid, historias pasadas, presentes y, quién va a decirnos que no, también futuras. Madrid, qué bien resistes. Empezamos. ¿Te lo quieres pasar bien? Pues haz de ficha, porque el micro es el dado, el escenario el tablero. Y Madrid es el nombre del juego. Madrid, una bruta. Aquí estamos con la misma música con la que empezamos el programa 155 de Barrio Canino, el Madrid Resiste primera parte. Hoy en esta segunda parte, la misma música y las mismas voces. Doctor Harry, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Pues muy bien, la verdad, estoy muy bien. Es 15M y eso quiere decir dos cosas. Que es 15M, como aniversario de algo que para nosotros es importante en esta radio, ya que, como bien dice Juan Carlos al principio de cada programa, Ahora Sol Radio nació al calor de la campada sol en aquel 15M. Y además es que 15M es San Isidro y es festivo, así que hoy no hemos tenido que madrugar y es viernes. ¿Qué más puedes pedir a la vida? ¿Qué más queremos? Joder, si lo tenemos todo. Pues sí, esto es Ahora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació hace 4 años en la campada sol, en esa campada que se iniciaba justamente hoy, hace 4 años, una legislatura. Y bueno, pues ese día mucha gente hizo crack, un día soleado también como hoy, probablemente uno de los primeros días que picaba el sol en aquel 2015, después de un invierno bastante largo. Este año, sin embargo, el calor y el buen tiempo parece que se nos ha adelantado y ya nos lleva ya no picando, sino sofocando bastante durante toda esta semana. Y bueno, vamos a recordar hoy historias de la resistencia popular en Madrid que bueno, pues a lo largo de la historia ha habido unas cuantas. Vamos a saludar también a todas las emisoras que a lo largo de la semana redifunden este Barrio Canino, esta carne de perro a lo largo y ancho de las ondas FM y emisiones online de La Piel de Toro. Así que vamos a saludar a la gente de Radiópolis en Sevilla, la gente de la Radio Libre de Écija. Saludamos también a la gente de Radio Almaina en Granada, Radio Mutant en Alicante, Radio Clara Libertaria en Valencia, Radio Malva en el barrio de la Malvarrosa, también en Valencia, Radio Bala en Manresa, la última de las emisoras que se ha sumado a la redifusión de Barrio Canino, Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava, Radio Filispin, y en Madrid, Radio Ritmo, Radio Almenara, Radio Enlace, Radio Ela, Radio Chamán y, como no, Ahora Sol Radio. 17 emisoras distribuyendo carne de perro todas las semanas por las ondas hercianas y por La Piel de Toro. Lo voy a decir por segunda vez. cristal, papel de plata. Abraza el idioma de las ratas, al balance suma, la plata se esfuma, las caras. Este programa tiene un poco de centralidad madrileña, porque nos hemos centrado un poco en esa historia de Madrid, pero bueno, la historia que de esta ciudad también es, de alguna manera guarda muchos paralelismos con todas esas ciudades que nos escucháis, así que también está bien que lo compartimos con vosotros. Y además, en algunas de las historias que vamos a ir relatando a lo largo del programa, vamos a enlazar con otras ciudades. Hay paralelismos de cosas que sucedieron en Madrid que quizá no tuvieron aquí su origen, sí su reflejo, y vamos a hablar de esas otras ciudades que tuvieron sus propias resistencias o sus propias rebeldías. Piedras, tragedias y comedias, cifras y condenas. ¿Quieres salir? Madrid aprieta. Pero este programa siempre, se hable de lo que se hable, sea un histórico o de la resistencia popular o sea cualquier otra cosa, tiene que empezar con una canción canina, hecha con carne de perro. Así es, y hoy además traigo una joyita, una maravilla. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Perros Callejeros, que no había sonado todavía aquí en Barrio Canino. Esto es imperdonable. ¿Pero cómo hemos podido hacer eso? Y más aún cuando oigáis a qué se dedican. Perros Callejeros son lo que llaman los entendidos de esto del hip hop, rap underground, rap de verdad. Son letras críticas que hablan de lo global desde lo local. Hablan desde el barrio, pero lo que dicen lo puede entender cualquier persona del mundo. Son un grupo madrileño formado por David Caballero, conocido como Rash, y Javier Yelmo, conocido como Científico, y su primera maqueta data del año 2001. Vamos a escuchar un tema del año 2005 en que presentaban su primer álbum, como tal, Perdedores del Barrio, y vamos a escuchar de qué hablan los barrios de Madrid, porque al fin y al cabo son los barrios los verdaderos protagonistas de la ciudad, no es todo ese aparato político, administrativo, basuril que invade nuestras calles, porque esas calles son nuestras, no suyas. Pero como dicen Perros Callejeros, ¿a quién le importa cuánta mierda tragas? El murmullo de la ciudad ahoga tus lágrimas. Yo sigo siendo Dios, ha muerto y aquí estoy yo haciendo esto, exhibiendo fundamentos como McGrady. Nunca miento cuando digo lo que siento. Os quiero cabrones en las calles, somos reyes, campeones, perdedores. Del barrio hasta el infierno, ahí arriba sigue el cielo, nublado como siempre, sigue lloviendo en nuestros corazones. Sigo buscando razones y no encuentro nada más que mierda tirada en la selva, nada más que bestias atacando siempre por detrás. Dime qué coño esperabas. La vida es perra y una guerra ahí fuera. No puedes escapar aunque quieras. Paga tus deudas, ciudades enfermas. No quieres verlo más, escapa. Este estado mental te atrapa una vez más. Sigo en las calles esperando mi oportunidad. Sigo soñando despierto, volando por el cielo de esta ciudad. Represento mi dolor, atento a que estoy yo haciendo esto. Mi testamento pongo de manifiesto una vez más. ¿A quién le importa cuánto? Haciendo esto una vez más como siempre, sigo real y hasta la muerte atrapada en mi mente. Es la poesía del barrio para mi gente, desde el pasado al futuro, el presente. Aquí estoy yo sintiéndolo en el corazón que nunca miente. Ya suficiente dolor, pero el sufrimiento siempre vuelve, entiéndelo. Necesitas ser muy fuerte, aquí no hay nadie inocente. Aquí todos mienten, todos muerden, todos están esperando agazapados a que cometas un fallo para comerte. Esto es la jungla, la selva, el asfalto, en los bancos drogados, como siempre, ¿y qué esperabas? Tengo amor para mi gente y para los demás, nada, son demasiadas puñaladas por detrás, nuestras almas son alquiladas, lágrimas rojas en mi cara, mi sangre tirada en las calles, mi vida tatuada, no llevo nada en los bolsillos, solo dolor. Miserias y mierdas, ya no hay amor en las calles. Fantasmas del ayer en el parque, para recordarte de dónde vienes y lo que eres. ¿A quién le importa cuánta mierda tragas? El orgullo de la ciudad te ahoga tus lágrimas. Mamá, tienes lágrimas negras por mí. Parece ser que para ti era mejor. ¿A quién le importa cuánta mierda tragas? El orgullo de la ciudad te ahoga tus lágrimas. Mamá, tienes lágrimas negras. cómo suenan estos perros callejeros aquí en el comienzo de este Barrio Canino 156. Pura crema. Como os decíamos, este monográfico histórico musical, Madrid Resiste, segunda parte. La primera parte ya la tenéis por ahí en el podcast. Y bueno, pues vamos a contaros historias de la resistencia popular en Madrid. En la edición anterior, en nuestras historias anteriores, empezábamos el 2 de mayo de 1808, porque además ese programa lo grabamos el 2 de mayo. Hoy vamos a comenzar también en un hecho histórico del siglo pasado, no, del anterior, y también relacionado con el comienzo de mayo. Vamos a empezar hablando de la primera fiesta, de la primera vez que se celebró el 1 de mayo, el 1 de mayo, en 1890. Vamos a ver que fiesta fue en algunas partes, en otras no tanto. Fiesta hubo, la verdad es que hubo bastante fiesta. Bueno, pues, ¿cómo fue el primero de mayo que se celebró aquí en Madrid? Como todos sabéis, esta fiesta o esta fecha viene un poco pues relacionada con los mártires de Chicago. Seguro que os suena el tema este de aquellas personas sindicalistas ejecutados en 1886 tras unas jornadas de lucha muy intensas ahí en Chicago, en las que se reclamaba la jornada de 8 horas. Una jornada de 8 horas que, por cierto, en España no llegó hasta 1919. No llegó por primera vez hasta 1919 porque para algunos todavía no ha llegado. Fue en 1919, después de la huelga de los trabajadores de la Canadiense en Barcelona. Yo he de decirte que, claro, en Estados Unidos, para finales del 19, 1889, estas ejecuciones, como dices, supusieron un golpe muy duro ahí en el país, y de hecho el gobierno de Estados Unidos aprobó la jornada de 40 horas como recomendación para los empresarios. Esto suena, ¿no? Últimamente sí, tenemos ciertas recomendaciones sobre la mesa, ¿no? Pues por ahí va la cosa. Ahí se peleaba por el 8-8-8. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas de tiempo libre. En el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que se celebró en París en el año 89, 3 años más tarde de la ejecución de estos obreros en huelga, se estableció el Día del Mundial del Trabajo, ese 1 de mayo, para conmemorar un poco y que no se olvidase la memoria de esta pelea, ¿no?, y de aquellas personas. Y se celebró por primera vez, siguiendo las recomendaciones de este congreso, que se celebró en París en 1890. También en Madrid se celebró por primera vez en ese año. Y ya en esa primera celebración del 1 de mayo de 1890 ya se puso de manifiesto la desunión entre los trabajadores, que además ha seguido pues prácticamente sigue en nuestros días, ¿no? Por una parte, los anarquistas decidieron celebrar aquella jornada el mismo 1 de mayo, que era jueves. Mientras que, y además, bueno, lo hicieron con una jornada de huelga general, un paro general, reivindicando también, bueno, pues muchas de las reivindicaciones, que además, ahora hablamos de ellas, eran bastante curiosas, incluso bastante distantes de lo que se reclama hoy en día. Y por otra parte, los socialistas pues optaron por moverlo al 4 de mayo, que era domingo, que era festivo, que no era laborable, para evitar pues esos conflictos. Y bueno, pues ya se tendía también a planear esta fecha pues de una forma más festiva y quizá menos reivindicativa. Estás hablando de colaboracionismo, quizá. Estoy hablando de hace 125 años, aunque parece que estoy hablando de hace 2 semanas, ¿no? Sí, pero, o de hoy mismamente, sí. Bueno, pues el 1 de mayo, el 1 de mayo organizado por las organizaciones más anarquistas, pues tuvo mucho seguimiento aquí en Madrid, sobre todo entre albañiles y gente de la construcción. Y bueno, pues desde primeras horas de la mañana, desde Chamartín, se marchaban todos los obreros, bajaban por la calle Fuencarral, llegaban hasta la glorieta de Bilbao, que se estaba ahí trabajando en el asfaltado. Llegaban a Malasaña directos. ¿Y esto justo, es a dónde iban? Justo, todas estas historias empiezan y acaban en Malasaña. Siempre. Estaban trabajando ahí en el firme del tranvía, en el asfalto, y bueno, pues fueron recogiendo a los trabajadores que se encontraban por la ciudad, iban abandonando las obras. En algún momento, que alguno que no se quería ir sin rellenar un hueco o lo que fuera, entre todos rellenaban el hueco y se iban uniendo más trabajadores. Fueron juntándose ya más de 200, llegando al centro de la ciudad, se fueron uniendo trabajadores que además estaban en aquel momento trabajando en la construcción de edificios y, bueno, lugares que ahora son muy emblemáticos aquí en Madrid, ¿no? Lo que en aquel momento se estaba construyendo, lo que después fue el Banco de España. Uh-huh. Se estaba construyendo la Plaza de Toros de las Ventas, que también ese día quedó paralizada, y los obreros se unieron a la huelga general del 1 de mayo de 1890. Se estaba construyendo el edificio de la Bolsa, que igual algunos no sabéis dónde está, pero bueno, también lo tenéis ahí muy, muy cerquita del Paseo del Prado. Yo lo que me pregunto es por qué lo acabaron, pero vamos. Y también estaba en obras la estación de Atocha, entre otras. También los propios trabajadores de la estación de Atocha, se corría el rumor entre ellos de que les iban a despedir si unían a la huelga. Así que al final fueron toda la manifestación ya, ¿no? Para allá, y al final todos los obreros se pudieron unir sin ningún problema. Al final de la mañana se había convocado una concentración de toda esta marcha más o menos espontánea, que parecía el flautista de Hamelin. Y sin Twitter, ¿eh? Y sin Twitter ni nada, ahí recorriendo aquello. Se habían convocado en los Jardines del Retiro, y al final se juntaron allí más de 10.000 personas. Tú imagínate, 10.000 personas, cuentan las crónicas, incluso hay alguna foto de gente encaramada a los árboles, ahí ocupando todas las praderas, y bueno, pues asambleándose, y acordaron que la huelga iba a ser indefinida si no se oían las reivindicaciones que iban a trasladar esa misma tarde al Palacio de las Cortes. Tú fíjate, 10.000 tíos ahí en retiro, al lado, además, del Congreso de los Diputados, no muy lejos, diciendo que van a ir para allá a que les oigan lo que van a contar. Hombre, escucharles escucharía. Vamos a ver. Después se inventaron las vallas en el Neptuno, pero eso fue 135 años más tarde. ¿Qué era lo que pedían? Fijaros, pedían la jornada de 8 horas, que era la reivindicación de esta fiesta, y pedían la limitación del trabajo para mujeres y niños en las fábricas. Fíjate qué curioso, porque en aquel momento el trabajo de las mujeres en las fábricas se veía como una forma de explotación, al igual que el trabajo de los niños, y se pedía que las mujeres no tuvieran que trabajar para que pudieran cuidar de los niños, ¿no? Era otra época, otra manera de ver las cosas, pero tú fíjate qué diferencia respecto a lo que se pueda demandar hoy en día. Este asunto hay que enfocarlo un poco con la visión del momento, ¿no? Bueno, podría sonar machistoide, ¿no? Hoy en día, de que no querían que trabajaran las mujeres. Sin embargo, la percepción del momento, es decir, percibir que el trabajo de la mujer es concebido como explotación, tiene otras... Hay que darle un poco de matiz a todo esto, ¿eh? Y buscar más allá. Sí, sí, sí. Necesitamos una vocal de sangre fucsia en este programa para hablar de esto. Bueno, al final, el propio gobernador de Madrid se fue ahí al retiro a hablar a los obreros, y al final se aprobó que una pequeña comisión de 7 obreros se reuniese con el presidente de las Cortes, un tal Alonso Martínez, por Dios. En su despacho. Al final, ¿qué pasó? Pues que sí que fue esta delegación de 7 obreros, pero al final también fueron muchos otros, de los 10.000 que estaban por allí, se fueron acercando hacia la carrera San Jerónimo, hasta la Puerta del Sol y así. Y bueno, pues al final tuvieron la guardia de entonces, imaginaos los antidisturbios de la época, tuvieron que desenfundar los sables, porque claro, olvídate de las bocachas, de los escudos y esto, ¿no? Tiraban de sable, y bueno, la verdad es que aquellos se pusieron nerviosos porque se pensaban que iban a tomar el Parlamento. Y bueno, tuvieron que dispersar a la gente hacia la Puerta del Sol. Sablazo limpio. Joder, y imagínate el asunto. Bueno, ya por hablar un poquito ya del primero de mayo, decir que la historia continúa hasta hoy, la fecha se sigue celebrando, sigue habiendo esa división entre la jornada más reivindicativa y la jornada más festiva. Y bueno, pues aquí en España se estuvo... al año siguiente, el año 1891, se acordó que esta fiesta iba a ser anual, que también era una cosa que en aquel momento no se tenía tan clara. Y bueno, pues desde entonces se hacen fiestas campestres aquí en Madrid, se estuvieron haciendo en Moncloa, en Las Ventas, en la Ribera del Manzanares. Después de la Primera Guerra Mundial se trasladó aquello a la dehesa de la Villa. Cuando después de la Guerra Civil, por ejemplo, se prohibió la fiesta del trabajo. Primero se prohibió y luego se apropió. El régimen se apropió de ella. A partir del año 1955 se invocaba la fiesta de San José Obrero. Pero bueno. Y, San José Obrero Caudillo. Y luego, bueno, pues a partir del 1 de mayo del 62, por ejemplo, por salir un poquito de Madrid, se declararon huelgas en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, y bueno, se declaró el estado de excepción. O sea, que la que se montó allí fue pequeña. Y bueno, pues luego ya veis que la transición se volvió masiva y después pues se institucionalizó hasta ser lo que hoy conocemos como primero de mayo. Sí, los ingleses, que son para esto del trabajo muy pragmáticos, lo llaman el Labor Day, y esto, el día del trabajo, vamos, así igual, y esto es así como muy sagrado. Lo de ya la concepción sindical en países sajones, no en todos tiene el mismo peso, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Yo voy a desilusionaros un poco porque la canción que traigo tiene relación con el primero y segundo de mayo, o sea, con estas fechas de las que hablamos, pero del siglo pasado. Y esto es porque la semana pasada yo creo que quedó algo en el aire que yo quería decir. La semana pasada hablábamos de los fusilamientos del 2 de mayo, es decir, un siglo justo antes de esta manifestación masiva de la que hablamos en el centro de Madrid, y que también en este mismo lugar, pero con motivo más triste, eran esos fusilamientos, tenían un significado importante en este Madrid rebelde. La semana pasada hablamos de los fusilamientos, pusimos una canción a propósito, pero yo creo que no quedó suficientemente reflejada una cosa. Para nosotros, el 2 de mayo lo hemos traído a este programa porque supone un momento de rebeldía en Madrid. No porque suponga un hecho de nacionalismo español, ni madrileño, ni nada de esto. Y para desmentir estas posibles acusaciones o pensamientos que se os pasen por la cabeza, vamos a poner un tema que desmiente, que desmitifica todo este 2 de mayo y tal. ¿Y quién lo iba a hacer mejor que la ironía propia de Javier Crae, otro madrileño también ilustre, ¿no? Toda la ironía y toda la acidez y mala leche al tema del 2 de mayo, sin dejar de ser una reivindicación del pueblo, pero quitémosle todo ese peso que después ha ido acumulando, toda esa ranciez patriotera que se le ha querido añadir a la fecha del 2 de mayo. Yo me apunto a esta versión de Crae, y si bien es cierto que el pueblo de Madrid sufrió violencias múltiples en aquella fecha, ese 2 de mayo, no se levantaron por amor a la patria, sino por defender lo suyo. Todo lo demás es nacionalismo, españolería y tontería. Un poco harto de que me gruñan en extranjero, y algo embriagado de patriotismo malasañero. Yo cada 2 de mayo, como de más de ser la de siempre medio francesa, yo cada 2 de mayo a mi mujer le hago la guerra, la pelo del caballo, largo de aquí, vete a tu tierra, chúpate esa medio francesa. Qué Torre Eiffel, qué tartatata, ni qué vida en rosa, ni qué Molière, hoy de ese Molière, ni verso ni prosa. ¿No ves que es 2 de mayo? Quiero y zarzuelas y de garbanzos llenar mi mesa. ¿No ves que es 2 de mayo? Si no te vas, no saldrás viva. Me mira de soslayo, mira por dónde ya me iba. Que aquí estoy presa, chúpate eso. Pronto dice que es además medio canadiense, un viejo truco que a su partida le da suspense. Pero es que el 2 de mayo, yo de mi guerra de independencia no me desvío. Pero es que el 2 de mayo, sencillamente no es tu día. Yo cuando estallo, estallo contra toda la extranjería. Cariño mío, vete a tu frío. Qué policía montada, qué haces ni qué sirope, qué Leonard Cohen budista hacen viejo verde a tope. ¿No ves que es 2 de mayo? No es día para con tus mitades montarme un trío. ¿No ves que es 2 de mayo? Vete a Quebec o vete a Francia, me suelta Dios Pelayo, quédate tú en tu fiesta rancia. Yo voy a Río, cariño mío. Que las castas y las susanas no son dañinas, con el cocido cuanto más bueno más te atocinas. Así que el 3 de mayo la llamo al móvil y le sugiero que vuelva a casa. Así que el 3 de mayo, como es también medio española, me inclino cual vasallo. Si vuelves ya te hago la ola. Todo era guasa, vuélvete a casa. Algo insegura de su victoria me mira raro, como se mira un antiguo amante en el desamparo. Y ya que es 3 de mayo, Me reconoce que sí que gruñe, que se propasa. Y ya que es 3 de mayo, añade ayer no dormí sola y cosas que me callo. De momento ponte a la cola. Si vuelvo a casa, verás qué guasa. Si vuelvo a casa, ¿cómo se pasa? Qué hombre, Javier Crae. Tiene el pico fino, diría yo. Está este tema que acabamos de escuchar es relativamente moderno, es de 2011, es del álbum Toser y Cantar que sacó en aquel año. Toser y Cantar, ¿eh? Es que es agudo hasta para los nombres de los discos, ¿eh? Pues mira, te voy a contar una cosa. Anoche estaba hablando con unos amigos acerca de la huelga. Este es un tema que ya veníamos comentando en la anterior historia, ese primero de mayo. Pero vamos a hablar de otra huelga que sacudió Madrid más profundamente, digamos. Y esta no es tan lejana. Estamos hablando de, vamos a poner fechas, 75, 77. Es un trienio en el cual las huelgas fueron sucediéndose de una manera más o menos, es decir, no espontánea, pero sí con una periodicidad bastante reducida. En los primeros meses del año 75 fueron los obreros de la metalurgia los que marcaron el inicio de las grandes huelgas de Madrid, de esas que vamos a hablar. Aquel 6 de febrero del año 75 se congregaban 6.000 trabajadores del metal. Cuando decimos compañeros del metal siempre suena como poderoso, ¿no? Es una mezcla entre heavy metal o la metalurgia, bueno. Se congregaban en la puerta de la prisión de Carabanchel. Días más tarde ya eran 30.000 trabajadores del sector. ¿Te imaginas a 30.000 trabajadores, 30.000 compañeros del metal ahí alrededor de la cárcel de Carabanchel? Madre mía, por Dios. Joder. Estas movilizaciones no impidieron que el gobierno aprobase en abril de ese mismo año, el 75, el decreto de congelación salarial que supuso meses más tarde una oleada de huelgas en todos los sectores. Si es que te lo están diciendo, te están avisando. Salimos a la calle y te decimos, no lo hagas, que va a ser peor, va a ser peor para todos. Pero bueno, no escuchan, ya sabemos cómo va el rollo. En diciembre del 75 se sublevan en Getafe 11.000 trabajadores de la metalurgia estándar ITT y pocas semanas más tarde los trabajadores del metro prenden la mecha que llevará la huelga a todo el sector público y privado. Ojo, aquí ya estamos hablando de mucha gente. La portada del ABC del 6 de enero del 76 decía, grave problema madrileño, así, titular. Ellos ya tenían el prisma de interpretar las cosas. A ya, su manera, ¿no? Es el mismo, pero ya funcionaba entonces. El candado y la cadena, decían el artículo, sobre las puertas de acceso al metro madrileño fueron los terribles protagonistas de la jornada de ayer, en la que millares de madrileños tuvieron que prescindir del transporte subterráneo, cuyos empleados mantenían un paro total. Siempre poniendo el foco, ¿no?, en lo importante, en lo que de verdad está pasando. En aquel enero de 76 se produce una huelga total de metro, en la que pararon más del 90% de los 4.000 trabajadores que tenía por aquel entonces la plantilla. Demandas de aquella huelga. Una paga adicional de 15.000 pesetas, que supondría revertir en la masa salarial el 25% de los ingresos extra que tendría ese año el metro por el aumento de las tarifas, algo que aquí estamos muy acostumbrados en esta ciudad, algo de manera constante, y además reducir la jornada de 44 a las 40 horas semanales que empezaban ya por todas partes a ser comunes. Tú fíjate que decíamos antes que llegó por primera vez la jornada de 8 horas, de 40 horas semanales en España en el 1919, pero por ejemplo a los trabajadores del metro, que a ver, que al final es el sector público, ¿no? Aquí en Madrid, fíjate que la demanda en el año 76 todavía era aquello, ¿no? Es lo que tiene hacer una ley que es una recomendación. Bueno, el gobierno declaró esta huelga salvaje. Salvaje, además a mí me parece huelga salvaje, el 90% del seguimiento me parece una huelga que bueno, merece ser considerada, ¿no? La declaró de manera ilegal. O sea, y la situación fue tal que se militarizó el metro. Los convoyes se pusieron en manos de los agentes de la Policía Armada y en soldados del Regimiento de Zapadores Ferroviarios. ¿Cómo suena esto? Yo vivía al lado del cuartel de Zapadores Ferroviarios cuando era pequeño. Pues de ahí los verías salir. Bueno, no, todavía no habías nacido, ¿no? Estaba yo ahí. Estabas ahí. Estaba a punto. Aquello, bueno, tras una hora de prácticas en el metro que los zapadores les ponían a la cabina y decían, ¿ves cómo va, no? Pues ala, tira. Tira. No te saltes ninguna parada. Esto sigue siendo igual, ¿eh? Cuando meten joder algún tipo de esquirol a trabajar en una huelga de alguna otra empresa, su contrata, etcétera, pues, costumbre de aquí del gobierno de este país, les hacen lo mismo. Les dicen, ¿ves cómo va el rollo, no? Pues ala. Aquella huelga del metro marcó el camino para otros sectores que se suman a las reivindicaciones poco a poco. A la semana siguiente, el 12 de enero del año 76, ya eran 400.000 trabajadores en huelga, a la que se habían sumado Telefónica, Correos y Renfe, primero en Madrid y luego en todo el estado. Los empleados de Correos y de Renfe fueron militarizados. Es que aquello tuvo que ser bastante hardcore. Si no volvían a sus puestos de trabajo, se exponían a la justicia militar. Es que fíjate lo que es esto. Ojo con esto, porque además estamos hablando ya de que Franco ya había muerto, ¿eh? Sí, estamos hablando de lo que nos han vendido luego como la etapa democrática, ¿sabes? Esta es la transición democrática. Yo he oído muchas veces esta historia de la militarización de Correos, de gente que la vivió y que han sido compañeros míos en algún momento de mi trabajo, y además contaban, claro, que en aquel momento el edificio central de Correos era el Palacio de Telecomunicaciones en Cibeles, y salían, los militares salían de enfrente, los tenías ahí, la Dirección General de Seguridad, los tenías, todos los militares de ahí, cruzaban la plaza de Cibeles, se metían en el edificio, cogían un carro de metralleta en mano y a clasificar. Y el que no volvía a su puesto de trabajo se exponía después a la justicia militar. La historia, estoy viendo aquí un paralelismo con la historia actual, vamos, subida de tarifas del metro, demanda de los trabajadores, y concretamente no voy a decir ahora yo que Correos esté militarizado, pero justamente esta semana Correos estaba en huelga, ha tenido 3 jornadas de huelga, y por primera vez en 13 años se han establecido unos servicios mínimos en Correos. O sea, no es la militarización, pero es lo que, digamos, más modernamente es el tema de preservar el servicio y obligar a esquirolear una huelga, ¿no? Y ¿sabes por qué se han establecido los servicios mínimos? En honor a las benditas elecciones, porque hay que repartir la propaganda electoral y la papeleta del INE y también las notificaciones de la gente que tiene que estar en las mesas electorales. Yo te voy a decir una cosa, a mí me sobran todas las propagandas electorales en el buzón, ¿eh? Así que si no vienen no tengo problema. Pero de todas formas está bien que lo comentes, porque esto no ha salido en los medios de comunicaciones generalistas, y así la gente se entera de que si tiene alguna carta con retraso, que sepa por qué es. Que sepa por qué es. Y si no te pones la línea de Telefónica, que sepa también por qué es. Es que la verdad es que Movistar estamos, también estamos igual, estamos igual. Solo faltan unos cuantos cientos de miles de personas en la calle y la tenemos repetida. En cualquier caso, los logros de aquellas huelgas fueron cuantiosos, porque se habían añadido ya a todo esto que hemos dicho, ¿no? A Telefónica, Correos, Renfe, la metalurgia, etcétera. Se añadieron las fábricas, la banca, los seguros, trabajadores ya no solamente de Madrid, de Torrejón, Móstoles, Alcorcón, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, todos a la huelga. Se lograron cosas, por ejemplo, en construcción se consiguió un aumento de las retribuciones del 40%. Quizá esta es de las más vistosas de las exigencias y las demandas que se lograron cumplir, pero bueno, hubo más. Pero para que des cuenta de hasta dónde se puede llegar si se sale a la calle de manera eficiente. Hay algunas huelgas que empezaron también ese año que yo en este relato no he reflejado, pero también fue muy, muy significativa. La huelga de las gasolineras empezó en Barcelona y después continuó aquí en Madrid. Se pararon todas las gasolineras de la ciudad, y una de las formas que tenían en Barcelona de inutilizar las gasolineras y evitar que se prestasen servicio pues a escondidas o de forma, como decíamos, por la fuerza, ¿no?, de militares o policía. ¿Sabes cómo lo hacían en Barcelona? Me imagino lo peor. Acertarías. Ametrallando los surtidores. Y aquí en Madrid no se llegaron a ametrallar los surtidores, pero explotaron varias gasolineras por sabotajes. Vaya por Dios. En esa época. Y otra de las cuestiones que no aparecen en este relato fue también las huelgas, que fueron muy, muy intensas. Y además están relatadas también en el libro de Johnny, de los grupos autónomos, en Induico, la fábrica del Corte Inglés, que también como centro, digamos, empresa privada más en auge en aquella época, despidió a, no sé si eran 4.500 de sus 5.000 trabajadores, una cosa así brutal, con cargas a caballo allí en la propia puerta de la fábrica, y bueno, luego al final tuvieron que readmitir ahí a mucha gente. Por si no teníais motivos para no ir al Corte Inglés a comprar, os damos alguno. Sí, sí, sí. Yo estuve en alguna de estas huelgas. Me contaba mi madre que ahí en el puente de Vallecas un día, no sé qué pasaba, el relato de mi madre, que tú eras muy pequeño, ibas en el carro, íbamos por donde el brillante y nos tocó correr porque venía la policía en caballos disparando a todo el mundo. Podemos imaginar lo que pasaba. Sí, sí, sí. Pues yo estaba pensando en esas gasolineras ardiendo en Madrid, más en Barcelona, pero aquí también, ¿no? Decías que habían estallado sabotajes en gasolineras, y además me viene muy bien a colación de la siguiente canción que vamos a escuchar, Madrid arde guay. Además es que suena bien, ¿no? Madrid arde guay si le pones, si le prendes fuego. Andanada 7. ¿Qué fijación tienes tú con las Andanadas 7? Madrid arde guay. ¿Vamos a dar alguna explicación más? Es que no hace falta, es que lo dice todo. Tres palabras que lo resumen todo. Pues vamos a ello. Andanada 7, Madrid arde guay. Madrid arde guay podría ser la sintonía de este programa entero, de este y del anterior. Estamos en este monográfico histórico musical que retrata, pues eso, batallitas de la resistencia popular aquí en Madrid, en esta segunda parte del monográfico, porque empezamos la semana pasada, la edición anterior, hace dos semanas en realidad, y contamos, me parece que fueron 11 historias, y al final vimos que se nos quedaron fuera más de las que habíamos contado. Teníamos 13 para la segunda parte. Tenemos que apretar un poquito hoy. Así que vamos con una que además, si vamos a hablar de la resistencia popular en Madrid y de la perseverancia, pues tenemos que hablar, como no podía ser de otra manera, del movimiento de ocupación, que yo creo que es uno de los movimientos sociales en los últimos 30 años. Además, esta semana se celebraba la semana 30 de, años ocupando. 30 años ocupando, además con unos recorridos turísticos por Lavapiés, las rondas, viendo pues los sitios donde ha habido históricas ocupaciones. Han montado un Ocupa Tour Madrid y que ha sido bastante interesante. A mí me da gusto ver esto, ¿eh? O sea, sí. Que en tu ciudad haya una actividad cultural fervorosa y con cultura de verdad, a mí me hace sentir orgulloso de alguna manera. He visto unas fotos muy chulas de la calle Amparo 83, donde estuvo el primer centro social ocupado en Madrid del año 85. Una de esas placas con forma de rombo que pone el ayuntamiento de aquí nació López de Vega, ¿no? Uh-huh. Pues igual, del mismo color, todo con la misma tipología, con la misma tipografía, así un poco casi como antigua, muy porterilla, ¿no? De, para guiris, ¿no? Aquí estuvo Amparo 83, el primer centro social de Madrid. Me encanta, ¿no? Aquí nació Calderón de la Barca y aquí estuvo Amparo 83. Bueno, pues la verdad es que vamos a relatar, no podemos hablar del movimiento de ocupación aquí ahora mismo en 10 minutos que le vamos a dedicar a cada historia. Así que vamos a centrarnos en dos momentos muy concretos que, bueno, pues retratan esa perseverancia y esa resistencia popular relacionada con la ocupación. Yo creo que en otro momento podríamos hacer un monográfico que hablase de la historia de la ocupación en Madrid con algún invitado que no sepa... Nos lo han propuesto más de un invitado ya, que saben del asunto. Sí, tenemos que hacerlo. Vamos a hablar de dos desalojos. También es injusto a veces a hablar de las ocupaciones por su desalojo o recordar a las ocupaciones por cómo fue su desalojo, ¿no? Sí, quizás no fueron las experiencias más... largas, potentes, interesantes, o quizás sí, pero no es por eso por lo que vamos a hablar de ellas, sino por la repercusión mediática que tuvo su desalojo. Eso es. Uno de ellos, de los grandes e históricos centros sociales y también grandes e históricos desalojos, fue el del Centro Social Minuesa, que como muchos de vosotros sabéis estaba situado en la Ronda de Toledo 24. Ahora mismo veis una gran comisaría, pues lo que hay al lado, el edificio de viviendas que había al lado de la comisaría. Es gracioso saber que la comisaría y Minuesa coexistieron durante los últimos meses de... Sí, la comisaría se puso exprofeso para controlar el desalojo del edificio, sí. que no era de viviendas. Sí, que era una empresa, una gran empresa, de hecho. Era una fábrica, ¿no? Tras más de 4 años de historia del Centro Social Ocupado Minuesa, en el que 4 años en los que se desarrollaron mogollón de actividades, conciertos multitudinarios... Muy míticos de esta ciudad, que recuerda a mucha gente. Pues fue desalojado tal que un 18 de mayo del 94, también estamos a punto de cumplir ya 21 años del desalojo de Minuesa, fíjate cómo pasa el tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues hubo una enorme resistencia por parte de la gente que se concentró allí. El lío fue monumental, los antidisturbios se emplearon a fondo y aún así pues los disturbios y las carreras por la calle, por la Ronda de Toledo, pues duraron unas cuantas horas toda la mañana. Al final hubo 22 detenidos y bueno, pues la verdad es que el sonido de la crónica todavía retumba un poco en nuestros oídos. Y además hay por ahí también un documental, Minuesa, una ocupación con historia, de la que nos hemos permitido sacar algunos extractos para poneros hoy aquí un poco evocar lo que se vivía esa mañana de hace 21 años aquí en Madrid. 117 desalojados, 22 detenidos, 2 heridos que han necesitado asistencia hospitalaria, un policía y un joven ocupa y varios contusionados es el balance del desalojo de la antigua imprenta Minuesa situada en la Ronda de Toledo. Un balance que en lo material se completa con el lanzamiento de piedras en las calles aledañas a la Ronda de Toledo, dos barricadas incendiadas en la calle del Olmo. Desde luego ha sido una mañana movidita en la Ronda de Toledo, donde los vecinos no han podido evitar la tensión que se ha vivido en la antigua imprenta de Minuesa, donde un centenar de ocupa han sido desalojados del inmueble que habían convertido en su vivienda. Después de 5 años, los ocupas habían transformado la imprenta en un centro cultural que, según todas las sospechas, cederá sus terrenos a pisos de lujo. En medio de ese gran despliegue policial, el desalojo se ha producido, pero ocupas y policías han resultado contusionados. Ha habido palos y lanzamiento de piedras. Policías y ocupas han resultado heridos y 21 personas han sido detenidas. Desde luego, no ha sido un desalojo cualquiera. Lo que hemos dicho más de una vez, no nos prometéis viviendas y nos dais hostias, ¿no? Bueno, llevamos todo el día viendo a la policía rondando por aquí y en un plan bastante amenazador, ¿no? Se han apostado ya todo alrededor del edificio y nosotros vamos a hacer una resistencia pasiva. Sabemos que esta gente viene con mucha violencia normalmente y bueno, pues está claro que se pueden producir situaciones de violencia. Pero nos creemos con todo el derecho del mundo para resistir aquí y hacer valer lo que consideramos que son nuestros derechos y los derechos de toda la gente a una vivienda digna y a un espacio donde poder realizarse como personas, nada más. El tráfico de la calle Ronda de Toledo ha sido cortado y a primeras horas de la mañana se producían jóvenes radicales que apoyan a los ocupas se intentaban acercar al inmueble lanzando petardos y botes de humo. La actitud de los ocupas es un tanto provocadora, ya que han comenzado a insultar a los policías lanzando incluso algún que otro bote de humo. Los coches que se encontraban aparcados en la acera de la calle han sido retirados. Suponemos que para facilitar en un momento dado una posible carga policial. Helicópteros sobrevuelan la zona y centenares de policía la acordonan. Hasta las inmediaciones, además, también ha llegado una ambulancia del SAMUR, por si tuviera que hacer un servicio de urgencia en este desalojo. Todo está preparado para que en cualquier momento se produzca un desalojo que estaba previsto a las 9:30 de esta mañana. Un desalojo que se prevé difícil, ya que las puertas de entrada son de hierro y tras ellas se amontonan muebles y enseres para hacer fuerza y evitar la entrada policial. En la fachada del inmueble hay dos pancartas que dicen nuevos comisarías y más viviendas. Alto al estado policial. La policía desaloja a los jóvenes que montaron un centro sociocultural en una imprenta de la Ronda de Toledo. Más de tres horas han tardado unos 100 policías en desalojar a 117 jóvenes del Centro Cultural Minuesa en la Ronda de Toledo. Consideramos que Minuesa fue uno de esos intentos tan utópicos como realistas de construir unas nuevas relaciones sociales. ¡Un desalojo, otra ocupación! ¡Un desalojo, otra ocupación! ¡Jerusalén, Valde, Rossi, Fili! Se nos ponen los pelos como escorpiones. Tres horas de enfrentamiento face to face. Madre mía. Eso ocurrió el 18 de mayo de 1994 aquí en Madrid, en calles que muchos de vosotros habéis recorrido numerosas veces. Algunos de vosotros seguro que las recorréis casi todos los días. Al mes siguiente de esto que estabais escuchando, había una manifestación de repulsa ante el desalojo de Minuesa. Además, todavía estaban los encausados, porque luego esto judicialmente, estas 22 retenciones que hubo, tuvieron su coleo bastante largo. En una manifestación de repulsa, que además salía desde allí, desde donde había estado Minuesa, o sea, desde la puerta de la comisaría que estaba al lado, pues se fue recorriendo un poco también el barrio de Lavapiés, Embajadores y demás. No creas que anduvieron mucho, ¿eh? No andaron. Yo no sé si llegó al kilómetro. Andaron un poco, porque justamente se fueron hacia la Ronda de Valencia y allí mismo, al final de esa manifestación, se ocupó lo que era entonces una nave abandonada y se llamó Centro Social Pacisa. Pacisa era el nombre de la fábrica que también estaba abandonada. Hoy ese inmueble lo conocemos como Teatro Circo Price y además, si os fijáis, sigue teniendo la misma fachada, porque además eso sí que se lo dijeron, además el mismo día de la ocupación, que aquel edificio estaba protegido, por lo menos la fachada, y cuando tuvieron que hacer la reconstrucción para el Teatro Circo Price dejaron la fachada intacta. Luego dentro montaron ahí un grigay que te cagas, pero y la fachada sigue teniendo aquello de Pacisa, no queda nada del centro social. Pero bueno, duró poco, pero bueno, eso es otra historia que no vamos a contar hoy y sí. No vamos a meternos. Ya te digo yo que muy poco hay, desde lo que era Minuesa hasta lo que fue Pacisa, andando igual tardas 15 minutos. O sea, sí. Que se juntaron para hacer una marcha, pero se encontraron un sitio vacío y dijeron, pues... ¡Hala! ¡Para adentro! Para adentro, a Romerales. Saltamos en el tiempo y nos vamos a otra ocupación que también tuvo su historia, no tanto como Minuesa, es difícil... Pero también la tuvo. En el centro social ocupado Guindalera, sin embargo, el desalojo de Guindalera sí que dio prácticamente tanto que hablar o más que el desalojo de Minuesa. Esto estaba en el barrio de la Guindalera, en la calle Marqués de Ahumada número 7, muy cerca del metro de Cartagena. Y este centro social ocupado fue ocupado precisamente en enero de 1996. Estuvo escasamente un poquito más de un año ocupado y en marzo del año siguiente, 14 meses después, fue desalojado. ¿Qué pasó? Pues fue probablemente el desalojo más violento, y mira que Minuesa había puesto el listón alto, el desalojo más violento que ha vivido hasta ahora esta ciudad, ¿no? Hablando de desalojos de centros sociales ocupados. Lo que ocurrió allí se puede interpretar de muchas maneras, puede ser ensalzado como un acto de resistencia heroica y brutal, o también puede verse como un error de estrategia en la defensa contra el desalojo. Al final, bueno, lo que ocurrió allí es que fueron detenidas 158 personas. Madre mía. Y al día siguiente hubo una manifestación de repulsa y se detuvieron a 10 personas más. Los procesos judiciales duraron 6 años. Y bueno, al final, después de un montón de irregularidades, de recusaciones, de todo tipo de cuestiones, al final todos los detenidos fueron absueltos. O sea que al final esto salió medio bien, pero bueno, la verdad es que allí hubo carreras, botes de humo, barricadas, encierros, detenidos encima del tejado. Bueno, hay vídeos también. De hecho, mira, había un vídeo que grabó la gente de Teleca, bastante bastante completo, desde el inmueble de enfrente, y se ve bastante bien la acción. Bueno, bomberos que se negaban a participar. Bueno, fue aquello un show bastante importante. Y este desalojo dio lugar a la ocupación del Laboratorio 1, que si decíamos que Minuesa y Pacisa estaban cerca, pues mira, el Laboratorio 1 quedaba casi a la mitad de camino, ¿no?, entre uno y otro. Bueno, la ocupación del Laboratorio 1, el 2, el 3, eso ya también forma parte de otra historia que tampoco vamos a contar hoy aquí. Así que nos quedamos con estos super desalojos, ¿no? Esos super desalojos, es como los super jueces, ¿no? Tienen notoriedad y fíjate, a mí lo que me acuerdo yo de esto, ya yo tenía edad y conciencia y escuchaba música, y me acuerdo que por estas fechas había un grupo que empezaba aquí en Madrid a despuntar, que prometía mucho, luego se nos quedó a medias, se quedó a medio gas el asunto, que eran La Vaca Guano. Me acuerdo de haberles visto en directo por aquellos años bastantes veces, o que se prodigaban mucho en estos escenarios, en este tipo de escenarios concretamente, además, de las ocupas. Fue uno de los grupos, ya os digo, habituales de los escenarios de los centros sociales a finales de los 90, comienzo de los 2000, ahí, pero al final se nos vinieron abajo. En el disco Corre Guanito, del año 99, y el que ya han sonado algunos temas en otros programas, dedicaban esta canción a la guindalera, y concretamente a su desalojo, llamada Guindalera, ¿cómo te echamos de menos? Ay, qué recuerdos, La Vaca Guano. Estamos aquí y mientras escucháis el tema, recordando conciertos y centros sociales donde vimos a La Vaca Guano con diferentes combinaciones musicales. Ay, madre. Yo no sé si me hago viejo o experto. Hombre, qué bien, qué yo tengo bien. Que decir una cosa de la canción, y es que es una canción perfecta, porque invocan a Satán y hablan de hijos de perra. Sí. O sea, perros, Satán, todo junto, lo que más nos gusta. Satanismo, caninismo, es lo mismo. El día que este programa no se llame Barrio Canino y no tenga alusiones caninas, las tendrá satánicas. Sí, sin duda. O sea, que es el siguiente ítem. Vamos a hacer una invocación a todos los espíritus que se daban cita en las diferentes encarnaciones del Madrid rebelde, porque todos esos espíritus aparecieron, se juntaron el 15 de febrero de 2003 para decir no a la guerra. Yo tengo una percepción, de todas formas, de aquel febrero de 2003, aquella convulsión que se generaba en este país alrededor de... Bueno, de la participación de España en la guerra de Irak, de aquellos esperpentos de fotos de Azores, etcétera, todas estas aquellas cosas, y aquel esperpento de presidente que teníamos con bigote, ¿no? Que era... madre mía, es que no, me da cosa, se me ponen los pelos como Scorpions recordando a Aznar, tío. Estaba con mayoría absoluta, o sea que, ojo, ¿eh? No, ya. Me sigue pareciendo un esperpento, me da igual, la mayoría absoluta me importa nada lo que te diga. Bueno, ejem, pues que os decía, todos aquellos, los espíritus se congregaron en febrero para decirnos la guerra. Estaban todos, desde los más mediáticos hasta el cojo manteca. No te voy a decir más. David y Velarde, acompañados por Manuela Malasaña, los futuros activistas, todavía no lo sabían, de Ofelia Nieto, 29, y bueno, ¿para qué vamos a contaros más? Y gente de la que vamos a hablar después. Y Pedro Almodóvar, por ejemplo. ¡No a la guerra! Pues claro, aquí se juntan unas sensaciones que mezclan mi propia repugnancia, ¿no? Como dice este grupo, vomito en alto el asco que me da. Por un lado, me da Pedro Almodóvar diciendo no a la guerra, subido en escenario, con una serie de sensaciones, de manifestaciones salvajes en la calle y cargas que, bueno, tienen otras connotaciones distintas. No vi yo a Pedro Almodóvar corriendo delante de la policía, he de decir, que igual lo hizo, ¿eh? Pero... Estaba todo el futuro clan de la ceja ya allí. Ah, el clan de la ceja. Ya estaban echando horas extras, ¿eh? Bueno, toda esta gente, incluidos... los huelguistas de la transición, los supervivientes de los bombardeos de Madrid, todos estaban ocupando un espacio en la Puerta del Sol. Solo una parte de la manifestación, una pequeña parte, pudo llegar a la Puerta del Sol porque se colapsó. O sea, desde la salida de la manifestación hasta la cabecera, es decir, cuando la cabecera llegó a la Puerta del Sol, prácticamente la cola de la manifestación no había podido arrancar todavía. O sea, imaginaos la cantidad de gente que había. Yo me acuerdo que quedé en Atocha y llegamos, después de dos horas o tres andando, llegamos hasta Cibeles, desde Atocha hasta Cibeles. Y en Cibeles ya nos tuvimos que volver hasta Atocha porque era imposible coger el metro. Estaba todo absolutamente colapsado. Yo, vamos, puedo decir, sin duda ninguna, que es la manifestación más multitudinaria que he estado en Madrid jamás en la vida. Vamos, sí, nunca, sí, yo también. Nunca ha habido nada igual. Yo también. Se hablan de cifras de 2 millones de personas que... Yo no sé si el gobierno llegó a dar alguna otra cifra, pero en cualquier caso era ridículo, ¿no? Era muy evidente lo que estaba pasando. Todo el mundo sabíamos que no había arma de destrucción masiva en Irak. Además, no hace mucho pusimos en nuestro especial de políticos nefastos las declaraciones de Aznar, ¿no? Diciendo que no había armas, o sea, perdón, que había armas de destrucción masiva en Irak, y pocos meses después diciendo, todo el mundo sabía que en Irak no hay armas de destrucción masiva. Todos menos tú, bigotón. Madre mía. En cualquier caso, aquello fue un grito unánime contra la guerra y contra el intercambio de sangre por petróleo. Una ciudad entera se levantó contra las decisiones injustas de su gobierno y tuvo repercusiones electorales un año más tarde. ¿Sí? En cualquier caso, esa que fue una ciudad en la que entendemos como la peor de las burlas, que ahora, hoy, la alcaldesa, sea Ana Botella. La mujer del responsable de estas decisiones que motivaron al año siguiente los peores atentados terroristas de la historia de esta ciudad y que se llevaron la vida de 193 personas. Una alcaldesa no electa, además, o sea, colocada ahí a piñón. Yo no sé, el grito que a mí se me ocurre recordando el no a la guerra en realidad sería Botella, go home. O sea, go home, pero no vuelvas nunca más. Ya le queda poco para irse a casa. Y ahora, parafraseando a nuestro grupo favorito, ¿no? Green Pass... Aznar, ni oblid ni perdón, ¿no? ni olvidamos ni perdonamos. Yo he traído para conmemorar esta historia de No a la Guerra un hecho que ocurría un poquito antes, unos años antes, y era cuando Aznar conseguía la mayoría absoluta. Recuerdo que estaba en un concierto, en un festival de música, y salía un grupo que por aquel entonces me gustaba bastante, que eran los Hamlet. Y dijo el Molly, el cantante, dice, esta canción que vamos a tocar ahora, dice, no la conocéis todavía porque no ha salido, dice, pero va a salir en el próximo disco, dice, y la vamos a dedicar a esa persona que mañana, en las elecciones, porque era justo el día antes de las elecciones, mañana va a ganar la mayoría absoluta. Malditos Hamlet, que fueron profetas y acertaron en la predicción, porque efectivamente el Partido Popular ganaba las elecciones con mayoría absoluta y nos llevó a todo lo que acabamos de relataros, ¿no? Después de decir esto, no conocíamos la canción, evidentemente empezó a sonar, pero se convirtió en un himno directo desde el minuto uno. Jodido facha. Por podrás robar. Tienes poder, pero no tienes cojones a comparecer. Legalizar con sumisión no te conviene, se acaba el filón. Reformar legislación, no quiero más casos de corrupción. Me has estado utilizando en tu programa social. Has buscado nuestro apoyo, que fácilmente olvidarás. Jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha. Decía el Molly de Hamlet, no quiero más casos de corrupción, y lo decía en el año 96, anda, que no le quedaba por ver. Pues ha tenido tiempo de hartarse de entonces ahora. Yo creo que la canción perfecta que teníamos que haber puesto para ese tema. Sí, en este caso nos vamos a autoproclamar como matrícula de honor. Bueno, matrícula de honor porque como Aznar nos inspira tanto, pues hay otros temas que son mucho más complejos para hablar de, para nosotros, ¿no? Que nosotros pues nos gustan estas historias, pero necesitamos el apoyo de un historiador para esto. Y aparte no solamente que sean demasiado complejos para nosotros, que lo son, sino que es un gusto escuchar a la persona que tenemos ya en el teléfono, a Luis de la Cruz. ¿Qué tal estás? ¿Nos escuchas? Hola, buenos días, feliz 15M. Hombre, feliz 15M, Luis. Bueno, hemos citado en esta mañana de sábado para que nos cuentes historias acerca de dos movimientos que están relacionados entre sí. Por un lado, el movimiento vecinal aquí en Madrid y el movimiento anti-OTAN también. Y en este Madrid rebelde del que estamos hablando, estos dos movimientos supusieron una convulsión de bajo fondo que acabó manifestándose de manera más que evidente, ¿no? Sí, además que un poquillo, como tú dices, vienen a ser no solo continuación, sino un poquito el punto álgido, ¿no?, de un cierto movimiento más popular de contestación, que no era ese movimiento universitario que es el que suele salir en los programas sobre la transición y que tenía también que ver con el movimiento de las fábricas, porque aquí en Madrid era el cinturón industrial y el movimiento y el punto que marcaría un poco la caída de la contestación, que sería el movimiento, el final del movimiento anti-OTAN con la aprobación del referéndum y tal. Y pues no sé, os cuento un poquillo lo que me habéis contado. Que... Sí, sí, efectivamente. Empieza por donde quieras porque sabemos que tú esto lo tienes bien estructurado. Eres una persona seria, no como nosotros, y vas a hacerlo de manera correcta, seguro. Bueno, pues empiezo por el principio, ¿no? Un poquito cronológicamente. Y me habéis hablado sobre todo que hablar un poquillo de un hecho más concreto que era lo de la guerra del pan, ¿no? Que no es, digamos, lo más conocido del momento vecinal, pero es un momento muy interesante porque ahora os diré que aúna muchas cositas a su alrededor, ¿no? O sea, estamos hablando de todo esto nace en Orcasitas, que es uno de los diferentes puntos donde están haciendo este nuevo momento vecinal, donde está este proletariado, nuevo proletariado que nace en el franquismo después de la posguerra, ¿no? O sea, gente que viene en aluvión del campo a Madrid y que no tiene dentro sitio de Madrid, ni siquiera de lo que hasta ese momento había sido el extrarradio, y crea un nuevo extrarradio, ¿no? No hay una ciudad y ellos crean una ciudad, por así decirlo, y crean una ciudad que en principio pues viven en unas condiciones pues bastante terribles, ¿no? Y en Orcasitas pues es uno de esos puntos muy señalados, ¿no? La meseta de Orcasitas y la zona contigua de alrededor, pues durante muchos años fue un gran barrizal con casas bajas construidas un poco a imagen y semejanza de las casas de los pueblos de donde venían los pues los nuevos moradores, ¿no? Los primeros empiezan a venir a los 50, en los años 50, donde allí todavía no hay nada, y sobre todo pues vienen ya en los 60 y la cosa se consolida en los 70. Y pues allí en Pradolongo y en Orcasitas, pues viven en una situación terrible de infravivienda, de unas casas que no tenían más allá de 24 metros cuadrados de media, pero sin embargo, que corte el teléfono que me han llamado, y sin embargo también esto tiene otra cosa favorable, ¿no? Que es que todos juntos de la misma clase, dándose cuenta de su situación, pues pudieron hacer piña, ¿no? Y en los 70 pues empiezan a juntarse para recoger firmas para que el canal de Isabel II llegue allí, por ejemplo, y ya en el 73 pues crean la asociación de vecinos, en el 70 la fundan, perdón, y en el 73 son protagonistas de una cosa muy importante en el movimiento vecinal aquí en Madrid, que es que consiguen una sentencia del Supremo por la cual, si a ti te desalojaban, te tenían que realojar en el mismo barrio. Hasta ese momento, cuando, y luego siguió pasando, pero al menos sobre el papel, ya que fue el principio para que no sucediera más, cuando te desalojaban de tu casa, te realojaban sabe Dios dónde. Con lo cual, aparte del problema que era que te tenías que ir lejos, pues perdías toda tu red familiar, tu red de sostén, que en aquella situación precaria era muy importante, ¿no? Entonces, vamos a cortar el teléfono, perdonad. No te preocupes, no te preocupes. Cosas del directo, amigo. Sí, cosas del directo. Y entonces, pues, bueno, pues en todo aquel magma de contestación social, que como os digo, fue también una oposición política al régimen, ¿no? Una oposición bastante fuerte, además, que hoy se tiene un poco como olvidada, porque sí que hay una memoria del movimiento vecinal, pero no hay una memoria de lo que el movimiento vecinal tuvo de oposición política. O sea, no había manifestación del movimiento vecinal donde no había proclamas por la amnistía, posteriormente contra la OTAN, por la democracia. Es decir, no solamente estaban pidiendo infraestructuras para sus barrios, que también, y que es un momento de donde nacen, también estaban muy politizados, ¿no? También. Entonces sucede que en aquel momento el pan en Madrid estaba, era como las farmacias. Tú no podías poner una panificadora, sino que tenías que tener una licencia, y el pan además tenía que tener un peso exacto, una forma exacta. Esto, bueno, durante muchos siglos de hecho ha sido así, y aún así era así en España. Entonces, pues digamos, había una barra familiar que pesaba medio kilo, o debería pesar medio kilo. Y había una barra que era la pistola, la típica pistola, está el pan bastante malo madrileño, que tenía que pesar 260 gramos. Entonces, bueno, pues ellos compraban el pan y no se daban cuenta de que les estaban timando. O sea, el pan tenía mucho menos pan, la pistola pesaba bastante menos de los 260 gramos y la barra familiar bastante menos del medio kilo, pero ellos no lo sabían en este momento. Entonces se puso en contacto con ellos pues un industrial del pan de San Blas, un pequeño industrial, que evidentemente era parte de la industria, lo sabía, y se lo dijo. Yo, fijaos esto lo que pasa, digo, una Romana López, y dijo, joder, pues es verdad. Y decidieron que con la ayuda de esta industria lo que iban a hacer es ellos vender su propio pan. Entonces allí empezaron en Horcasitas, en la propia asociación que ellos mismos habían construido con sus manos, habían levantado como el resto de las casas que había allí en realidad, habían levantado con sus manos y empezaron a vender pan que les proporcionaba esto. Como esto no era legal, ellos no tenían licencia, pues tenían que enfrentarse con la policía, que venía, les recomisaba el pan, etcétera, etcétera. Pero consiguieron salir en el medio, salieron los periódicos de la época, en el Informaciones, salieron en otra serie de medios, grabaron un programa de televisión con el célebre Amestoy, que les dijo, no digáis aquí cosas como ladrones y cosas. Bueno, a pesar de que moderaron bastante el lenguaje, el programa se grabó y nunca se emitió, pero bueno, hicieron bastante ruido, ¿no? Y esto fue todo en el verano del 75. Lo que puede parecer así un tema bastante anecdótico se fue extendiendo y se empezó a vender pan de esta misma manera en muchas otras asociaciones de vecinos, pero en Aranjuez, en El Progreso, en Carabanchel, en Ventilla, en San Blas, en un montón de sitios, con sabia pintada, sabe, con lemas y falta el pan sobre el fútbol y cosas así. Entonces, esto llega a su punto álgido cuando en Moratalaz se hace una manifestación con 100.000 personas, hablando que en el 75 una manifestación con 100.000 personas que, por el tema del pan, estamos hablando de que desde la Guerra Civil probablemente, no sé si había habido alguna otra tan grande, pero quizá no. O sea, una de las manifestaciones más grandes de la Guerra Civil por el tema del pan, con el lema pan, trabajo y libertad, que es un lema además muy muy cañero y muy político, ¿no? Claro. Claro, además, esto tiene también otra connotación que se me olvidó contaros, que es que el jefe de todo, digamos, la mafia sector del pan, pues era el tercer teniente de alcalde de ese momento en Madrid. Era un tal Constantino Pérez Collado. Esto nos suena mucho también hoy. Entonces, incluso había una calle, tenía una calle, el tipo ya, aunque ahora en Madrid no se pone en calle esa gente que no esté muerta, él tenía una calle y ellos pues hicieron una de estas acciones simbólicas como la que hablaba Vicente del Amparo y rebautizaron la calle como calle del fraude. Bueno, después de toda esta lucha, bueno, pues consiguieron que el Ayuntamiento de Madrid liberalizara el sector del pan. Entonces ya todo este conchaveo que era herencia pues del estado este corporativo franquista pues se vino abajo, ¿no? Y bueno, a mí me parece especialmente significativo porque es una lucha en Horcasitas, que es muy un sitio, un epicentro muy potente del movimiento vecinal, pero también porque es bastante significativo que en aquel momento el pan, como en tiempos anteriores, que había motines de carestía por el pan en siglos atrás, fue un elemento de tanta importancia, ¿no? Y no nos imaginamos, creo, a pesar de los momentos duros que vivimos, que el hecho de que el PAN tuviera menos PAN del que se supone tiene pudiera tener esta trascendencia social y política, ¿no? O sea, te da como que pensar que anteayer todavía unos gramos de harina tuvieran esa importancia, ¿no? Porque el nivel de subsistencia era el nivel que se aspiraba. Hoy estamos, gracias a Dios, muchos, la mayoría, por encima del nivel de subsistencia, ¿no? Aún así, de todas formas, yo creo que lo del PAN, que pesa menos de lo que debieras, eso sí continúa ocurriendo, ¿eh? Seguro. Sí, eso seguro, eso seguro. Pero bueno, fíjate eso, que antes estaba arreglado, entonces antes eso era ilegal, ahora, bueno... Sí, claro, ahora, bueno, nos timan, pero bueno, sí. Con conocimiento de causa. En cualquier caso, esta batalla del PAN es una expresión, digamos, básica, en cuanto, como decías, ¿no?, de PAN, Trabajo y Libertad, en cuanto a cómo el movimiento vecinal se articulaba y cuáles eran sus demandas, ¿no? Pero uno de los, de hecho comentábamos hace un rato, comentaba con Juan Carlos, que una de las expresiones también del movimiento vecinal fue el adherirse a este movimiento anti-OTAN también, ¿no?, que surgía a nivel quizá más nacional. Sí, lo que tuvo de importancia además el movimiento anti-OTAN es que se encontraron todos los movimientos antagonistas, toda la izquierda política de la época, ¿no? El movimiento anti-OTAN confluyen ahí de repente, el movimiento vecinal, los partidos políticos de izquierda, los que existen y los que ya no existen, o sea, el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero también la LCR, el movimiento comunista, todos los que no existen, los sindicatos, los que hoy... todavía entonces no se entendía como mayoritarios y traidores y los que no, el movimiento antimilitarista que estaba un poco naciendo, ¿no?, el movimiento ecologista tuvo mucha presencia, lógicamente, en el movimiento anti-OTAN, es decir, toda la sociedad civil, un poco contestataria y un poco a la izquierda, ¿no?, confluyó allí, ¿no?, y aquello pues fue por un momento un subidón que tendría que ver con el gran bajón que vendría con la derrota que fue aquello, ¿no? Uh-huh. Qué lástima, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. La verdad es que sí. Además que yo no sé vosotros, pero no sé. Yo tengo, o sea, edad para recordar aquello de pequeño. Uh-huh. Y mi percepción era como, claro, yo no entendía mucho del todo aquello, pero sí veía el ambiente, ¿no? Todas las pintadas por la calle, todo lo que decía todo el mundo, una euforia que había con el OTAN, ¿no? Y yo pensaba que era imposible que saliera OTAN, sí, por el ambiente que yo vivía. Y luego he visto que aquello mismo que yo de pequeño veía como una impresión era lo mismo que pensaba la gente que estaba metida ahí, ¿no? No pensaban que aquello fuera a ir así. Pero bueno, es la historia de una tradición muy trabajada, porque son 5 años de lavar, o sea, de propaganda política para que eso saliera. Cuando en el 81 España, la OCDE pide entrar en la OTAN, en España hay una oposición total, ya desde el franquismo, en el 66 ha sido lo de Palomeras, aquello de Franco, Fraga bañándose, y ya no mola mucho lo de las bases americanas en España, la gente. En el 73 es la guerra del Yom Kippur, y ya el gobierno de España, con Franco todavía, tiene que hacer una declaración pública de que no quiere que los aviones paren en España, porque hay una oposición muy fuerte hacia las bases americanas, ya entonces en España, e incluso de gente de todas las ideologías. Entonces, cuando en el 81 la UCD pide, y luego con Calvo Sotelo consigue el ingreso, que se le acepte el ingreso en la OTAN, pues hay una oposición total, y el PSOE, el famoso, lleva en el programa el no entrar en la OTAN, y lleva el famoso lema que todos nos sabemos de memoria, de OTAN de entrada no, ¿no? Y todos piensan que no. Entonces, cuando el PSOE gana, si hubieran hecho en ese momento el referéndum, habría ganado, según todas las encuestas del CIS, habría ganado el OTAN no. Lo que pasa es que en ese momento no se hace en el 86. Entonces, leí por ahí que hasta el 86 el PSOE hizo 7.700 mítines dando caña. ¿Estáis ahí? Sí, sí, 7.700 mítines. 7.700 mítines, que entonces no se sabía que estaban financiados con el dinero de Filesa, aquel primer gran escándalo financiero. Todo cuadra, amigo. Claro, claro, claro. Bueno, entre otras cosas era para eso, pero también para eso, ¿no? Y el PSOE como va virando su posición y como lo convierte en un chantaje, una especie de apoyo a Felipe González en el 86, que dice... viene a decir o es esto o no soy yo, y el tipo tenía entonces un gran carisma y además hacen un poco de trampa porque colocan unas preguntas que ya lo condicionan, ¿no? El referéndum se hace con España entrará en todo caso diciendo que España no se integrará en la estructura militar de la OTAN, lo que será luego en el 97 con Aznar. Uh-huh. Diciendo que en España de todas maneras no podría entrar material nuclear, cosa que pocos meses después de votar el sí se sabe o se publica que en alguna base meten algún tipo de cosa nuclear, o sea que tampoco se cumple. Y no recuerdo cuál era la tercera pregunta, pero, o sea, la tercera condición, pero algo que tampoco se cumplió ni de lejos. O sea, que en realidad se hizo cambiando las preguntas para forzar a la gente a que votara que sí. Aún así hubo un 44% de abstención y hubo sitios donde no salió. En Cataluña no salió, en Navarra no salió, en Canarias y en Euskadi, creo recordar, no salió. Es decir, que ganaron un poco por los pelos a pesar de que llevan 4 años dando la matraca, a pesar de que en el 85 vino Reagan aquí a hacer campaña por la entrada de la OTAN, que había un lema muy gracioso que era Reagan lo que Reagan, OTAN no. Reagan lo que Reagan, eso te Reagan lo que Reagan, OTAN no. Y bueno, y hubo mucha movilización. O sea, ya en el 80, en el 81, claro, se hace la famosa caminata que va de Canillejas a la base de Torrejón. Uh-huh. Y ya en el 83 eran como 20.000 personas. Y creo que en el 85-86 eran 150.000 personas yendo a Torrejón. Se hacen un montón de manifestaciones, la del 85, ahí con un recital de Alberti, bueno, pues hay que decir, un poco como el no a la guerra, con todas las personalidades, con gente del PSOE incluso, porque está, por ejemplo, Tierno Galván en la cabecera, a pesar de que su propio partido está en contra. O sea, hay una contestación muy visible socialmente, ¿no? Muy, pero también se ve como la evolución de las encuestas del CIS es inversamente proporcional a la movilización. O sea, hay una movilización creciente muy grande, esto hace que todo el movimiento de izquierda se crea muy fuerte, se crea que es imposible que no gane, pero ahí, socialmente, la gente que no está involucrada en eso va calando, ¿no? Va calando el rollo de que, bueno, España se quedaría un poco marginada, se quedaría fuera, en el 85 entramos ya definitivamente en la Comunidad Económica Europea, con lo cual parece que ya tenemos que entrar sí o sí. Claro, Luis, perdona, es que sí. Hoy en día un mitin político es que ya no vanía por el bocadillo la gente, pero en aquella época 7.700 mítines son muchos mítines, ¿eh? En toda España, y Chiqui Venegas diciendo en los mítines que los militantes socialistas que digan algo ya al final, ¿no? Ya hacia el 86, diciendo que el que, pues aquello del que se mueva no salga la foto que dijo luego Guerra, es decir, que le podrían echar del Partido Socialista si se manifestaba públicamente en contra en contra de la OTAN, es decir, o sea, un auténtico chantaje en toda regla en un PSOE que tenía en ese momento un gran poder, ¿no? Y que supuso la gran traición histórica que todos conocemos, ¿no? Y hubo también manifestaciones que eran muy festivaleras, ¿no? Había mucho imágenes, pues había mucha música y tal, pero también hubo en el 85, por ejemplo, cuando vino Reagan, en Colón hubo 50 detenidos, o sea que también hubo bastante caña. Pues, bueno, qué bien, es que de verdad da gusto escuchar a Luis. Nos ha sido un resumen de algo que hubiéramos sido incapaces nosotros mismos de hacer. vamos a escuchar una canción, te proponemos, Luis, para dejarte ya en paz, que te hemos interrumpido esta mañana estupenda de Día Libre. Vamos a escuchar una canción de una persona que fue protagonista y que estuvo en un movimiento vecinal muy integrado, sobre todo en el Vallecano. Y una persona que también se integró en la lucha anti-OTAN, se significó bastante, y bueno, en todos los años, y que sigue todavía, ¿no? Y es Luis Pastor. Nosotros no somos un programa en el que nos prodiguemos demasiado en el tema de los cantautores, pero lo cierto es, además, que me comentaba Juancar hace un rato, que viendo esta canción de Luis Pastor, te vienen a la memoria situaciones que hemos vivido muy, muy recientemente, aunque esta canción tenga años. Vamos a escuchar el Vamos Juntos, de Luis Pastor, que ya os digo, era representante de aquellos cantautores comprometidos con el movimiento vecinal y especialmente, en su caso, Vallecano. Le imagino al Albufera arriba, al Albufera abajo, a Luis Pastor, constantemente. Se granjeó muchos amigos en aquella época y también muchos enemigos. Así que, si te parece, Luis, te despedimos con este tema de Luis Pastor. Un abrazo y muchas gracias por habernos atendido esta mañana. A vosotros un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros. Qué grande Luis Pastor y qué grandes las historias de Luis de la Cruz. Os recomendamos seguirle en Twitter, El Tránsito. Se llama, no le busques por Luis de la Cruz, que yo creo que no le vais a encontrar. Vamos a otra historia viejuna, que también es curiosa. Pues bueno, se podrían contar muchas cosas de la huelga revolucionaria de 1917. Una huelga que además no solamente estuvo en España, tuvo más o menos actividad por aquellos meses en toda Europa. Hombre, especialmente en un sitio, concretamente. Especialmente en un sitio donde se acabó la monarquía zarista y se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ahí sí que se lió parda, ¿eh? Sí, madre, sí, sí. El 13 de agosto de 1917 se proclamó la Huelga General Revolucionaria. En España se inició ese movimiento revolucionario que además luego fue precursor, de, como decíamos, del movimiento revolucionario bolchevique. Que sería en octubre. Que sería en octubre, un poco más tarde, que terminó con la, como decíamos, con la monarquía zarista y fundó la URSS en Rusia, ¿no? Aquello ocurrió en octubre de 1917 en San Petersburgo. Aquí en España aquello ocurrió con el reinado, bajo el reinado de Alfonso XIII y el gobierno de Eduardo Dato. Y bueno, pues surgió una huelga y así fue como pasó. Hombre, con estos personajes ahí al gobierno, con Alfonso XIII y Eduardo Dato, la verdad es que lo menos que podía ocurrir es una huelga general revolucionaria, así te lo digo. Se dio mucha caña, además fue una huelga bien coordinada que se empezó en las principales ciudades y al final se acabó extendiendo por todo el territorio. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valencia, las principales ciudades pues se amotinaron, digamos, ¿no? Estas huelgas estuvieron promovidas entonces por la CNT, que tenía mucha fuerza, y también por un PSOE que entonces no tenía demasiado que ver con el PSOE que conocemos hoy, más allá de las siglas. Su secretario general, Pablo Iglesias I, vamos a hablar de Pablo Iglesias primero para evitar las confusiones, apoyó esta revolución sin miramientos. Y bueno, pues esta aventura revolucionaria... Fíjate, la cosa que Pablo Iglesias primero tampoco es que fuera el más revolucionario del mundo, que es una persona bastante comedida, todo sí, hay que decir. Pues aquello duró 4 días, desde el día 13 hasta el día 17 de agosto de 1917, aquí en Madrid. Yo me imagino ahí con los calores, qué ganas de hacer una huelga revolucionaria en pleno agosto en Madrid, macho. Bueno, pero bueno. La huelga sí, lo de la revolución ya cuesta más, pero bueno, aquí ya hemos visto que desde mayo hasta octubre en este país es cuando pasan las cosas, pasas en invierno. Es verdad, es verdad. Bueno, nunca hay mala fecha para hacer una revolución, pero vamos a evitar los días centrales de agosto. Aunque me estoy acordando de lo de la JMJ, no quiero comparar la huelga revolucionaria de 1917 con el agosto de 2011 aquí en Madrid, pero vamos, lo que tuvimos que correr allí con los calores. Madre mía. Joder, madre mía. Se suda. Bueno, volvemos a 1917. Pasaron muchas cosas en aquellos 4 días en Madrid y en muchas otras ciudades, como decimos, pero vamos a contar una especialmente relevante en esto de la resistencia popular madrileña, que es lo que nos ocupa hoy en este programa. Y es que cuentan las crónicas que en la glorieta de Cuatro Caminos, en Bravo Murillo, en la carretera de Tetuán, se instalaron ametralladoras y que por primera vez se disparó con ametralladoras contra los obreros sublevados en Madrid. Fue la primera vez en la historia que el ejército... Y no fueron ráfagas de advertencia. No. Fueron ráfagas de te doy. Fue la primera vez en la historia que el ejército dispararía en Madrid con ametralladoras contra los obreros. Fue la primera vez, pero no la última, como hemos hablado ya en este programa, en el programa anterior. A mí me parece que esta huelga revolucionaria del 17 supone un pistoletazo de salida para una que hablaremos después, la del 34, que quizás tiene más tela de cortar todavía. Vamos a escuchar una canción, la verdad que me sugería, ¿no? También, o nos sugería esta huelga revolucionaria del 17, estos sindicatos en la calle, ¿no? Estos sindicatos fuertes y tal, que eran unos sindicatos fuertes y con una presencia y con una actitud muy distante a los de ahora, ¿no? Yo me imagino que en el 17 les hubiéramos puesto esta canción que va a sonar ahora y hubiera sido premonitorio, ¿no? Este tema que se llama La arenga de los sindicatos futuristas, que hacían Aviador Dro en los años 80 y que viene a simbolizar un poco, por un lado, el espíritu, ¿no?, revolucionario de los sindicatos. Pero por otro lado, cierta ironía y cierta, vamos a llamarlo, panfleteo, ¿no? Cierto panfleteo en cómo es esta arenga de los sindicatos futuristas. Vamos a ver cómo nos lo cuentan Aviador Dro. Esta es la antítesis. Esta es la antítesis. El nuevo baile sindicalista. Únete a las huestes. Únete a las huestes. Esta es la nueva estética. ¡Esta es la arenga de los sindicatos futuristas! No hay cambio, no hay progreso, no hay cambio. vez las sombras fascistas del pasado. Esta es nuestra misión, la misión de los nuevos sindicatos, la misión de los sindicatos futuristas. La producción al poder, la producción al poder, la producción al poder, la producción al poder. Este es el nuevo baile sindicalista. El nuevo baile sindicalista. Sí, pues habría que bailar ahí en el 17 sobre la metralla del ejército sobre contra los obreros. Sobre las cenizas. ¿Qué hubieran dicho Pablo Iglesias primero si le hubiéramos puesto esta canción? Yo creo que el sonido ya no le hubiera gustado, ¿eh? Si hubiéramos hablado de Pablo Iglesias el segundo, yo qué sé. Bueno, igual sí. Se le menea la coleta de un lado al otro. Ay, madre mía. Me emociono pensando en coletas. Bien, vamos a saltar en el tiempo, pero ahora siglos atrás. Nos vamos a ir hasta la... Yo creo que es la más antigua de las historias que vamos a contar en esta segunda edición de Madrid Rebelde. Y nos vamos a ir al siglo XVIII, en lo que, yo qué sé, comentaba Juancar, ¿no? Decía, yo creo que el motín de Esquilache fue la campada sol del siglo XVIII. me vengo arriba, me pongo a teclear y me vengo arriba. Luego me arrepiento, luego lo leo y digo, ¿y esto lo puse yo? Pero puede que no vayas encaminado, ¿eh? Hay muchas distancias que salvar, muchos matices, pero yo creo que el motín de Esquilache se podría enmarcar de alguna manera dentro de una serie de como revueltas de subsistencia, ¿no? Que venía un poco también a lo que nos contaba Luis de la Cruz antes con el pan. En aquella época, en el siglo XVIII, por toda Europa... hubo varias revueltas de subsistencia en diferentes países. Bueno, bastante importante, revueltas que se dieron en Alemania también, y en épocas todavía cuando había kaiseres, ¿no? En Alemania. Revueltas campesinas y con aspectos también relacionados con la carne, la leche, el pan, etcétera, en todas partes de Europa. En fin, en muchas crónicas se habla de que el motivo de la revuelta fue la famosa prohibición. Esto es al menos lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? La prohibición de llevar capa y chambergo, que era el sombrero de tres picos. Y es cierto que coincidió con aquella prohibición, pero la mayor parte de cronistas relatan que el motivo de fondo realmente era la escasez alimenticia, que además afectaba en mayor o menor medida a la mayor parte de ciudades europeas, como os decimos. El Domingo de Ramos, que suena bien, ¿vale? El Domingo de Ramos, a piel de toro, vamos, de 1766, en la Fuente de la Fama, que en aquel momento estaba en Antón Martín, y que ahora además podemos ver porque la han trasladado en la Plaza de Tribunal, junto al metro, se dieron los primeros encontronazos entre soldados y gente humilde, embozada con capa y sombreros redondos. Y aquí viene la confusión, quizá, ¿no? Dice, no es que la gente llevara la capa y el sombrero para protestar por la prohibición, sino que es que era la mejor forma de ocultarse. La gente se pone pasamontañas o bragas así hasta media nariz, pues en aquella época, capa con embozo y sombrero, claramente. Estos encontronazos pues fueron causados porque una de estas revueltas de subsistencia que se dieron por aquellos años, al cabo de horas, unas horas que en aquel primer encontronazo, cuadrillas y más cuadrillas fueron convergiendo en la Puerta del Sol. Y al caer la noche eran 20.000 personas. Daros cuenta de que estamos hablando de que 20.000 personas en el año 1766... hacer el cambio actualmente de cuánta gente podría ser. Porque para los años no había tantos millones viviendo en Madrid. Había 150.000 habitantes en Madrid. Pues hazte cuenta, hacer el porcentaje y veis cómo sale. Al día siguiente, entre 30.000 y 50.000 personas, que esto ya supone un tercio de la población, estaba ya en la calle. Salían a la calle con armas rudimentarias, muchos de ellos con tijeras y cuchillos de cocina. Esto de las tijeras ya salió el otro día. Aquí en Madrid parece que nos gusta tirar de tijera, no sé. Se llevaba en la época la tijera larga. La tijera larga y el cuchillo de cocina. Y entre ellas, muchísimas mujeres recorrían las calles diciendo a soldados y nobles que les daba igual morir de hambre o de los balazos de la represión. Que les daba igual, que ya no tenía nada que perder. las huestes de Carlos III, aquel, este amado, ¿no?, rey alcalde de Madrid. Que bueno, es que las cosas al final pasan a la historia de una manera un poco extraña, ¿no? Si hay 150.000 personas viendo en Madrid y un tercio de la población sale a la calle con tijeras y cuchillos, igual no eres el alcalde rey, ¿no? No sé muy bien cómo funciona esto. Pues los soldados de Carlos III no alcanzaron a dominar la situación y finalmente el rey tuvo que acceder a las demandas del pueblo madrileño. Esquilache fue expulsado del gobierno y trasladado a Nápoles. ¿Veis así cómo se consiguen las cosas, amigos? Si basta movilizar al 33% de la población para que te hagan caso. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. En cualquier caso, la canción que nos venía a la mente escuchando el motín de Esquilache no era ningún madrigal de la época, sino una que además ha sonado aquí en Barrio Carino más veces, pero que no nos importa repetir. Cortatu, a la calle. Vaya canción bonita, que hemos puesto aquí. A la calle. A la calle no vamos a ir luego. Lo que me estabas comentando, ¿no? A la calle no vamos a ir luego. Igual pasamos por la Puerta del Sol, donde se reunían ahí para hacer estos motines, ¿no? Estas revueltas ciudadanas en la época de Carlos III. Y veremos, lo que decía curiosamente Juancar, la única estatua ecuestre que hay así en el centro de la ciudad, que es la de Carlos III, ahí en la Puerta del Sol. el mejor gobernador de la ciudad, o eso nos contaban en el cole, y luego, bueno, pues te das cuenta de que los mayores motines por la subsistencia se daban en la época de su gobierno, ¿no? Y que también, qué ironía, que la acampada Sol en el 2011 creciera a sus pies. Exactamente. Bueno. Ese hombre estaba destinado a tener debajo del gente cabreada. En cualquier caso, vamos a dar un salto y vamos a hablar de otra cosa, que otra revolución aquí en Madrid, que no es conocida en la historia de este país por los hechos sucedidos en Madrid, aunque tuvieron su reflejo, porque se originó en otro sitio. Vamos a hablar de la huelga revolucionaria, otra, pero está en el 34. En el 34. Este es uno de los pasajes históricos olvidados de nuestra historia. De hecho, tiene mucha tela que cortar. Mucha tela. Leía, ¿no? Y estaba buscando ahí en internet un montón de cosas para contaros esta historia. Y una de los gente que escribía decía: el año pasado se cumplía el 80 aniversario de estos acontecimientos y pasaron sin pena ni gloria, ni prácticamente se celebraron fuera de Asturias, ¿no? Que es donde más se mantiene un poco viva la memoria de lo que ocurrió en el 34, pero no fueron unos hechos que ocurrieran solo en Asturias, ¿no? Por eso los hemos querido traer hoy aquí en este monográfico de la resistencia popular madrileña, porque la revolución del 34, si bien es cierto que prendió como un demonio en la cuenca minera en Asturias, también llegó a Madrid, y no a Madrid, también hay crónicas en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, en muchas ciudades. Bueno, vamos a ver qué ocurrió en el atardecer del 5 de octubre del 34. Se inició una insurrección, vamos a decir, dilo bien. Estas tres palabras son capaces de hacer temblar a va a morir un gatito ahora mismo. Insurrección armada socialista. Y se anunciaba para el día siguiente una huelga general y una sublevación armada. Esta, una huelga que inicialmente iba a ser pacífica, pero que luego ya vemos que luego se tornó violenta, especialmente en Asturias. Y bueno, pues ese mismo día en Asturias se tomaron las 98 casas cuartel de la Guardia Civil. Así se hacen las cosas, amigos. ¿Cuántas casas hay? 98, todas. Todas. Algunas de ellas se tomaron con dinamita. Porque eran es que los mineros, desde luego dicen de los falleros, pero dicen de Valencia, pero en Asturias también les gusta, ¿no? Sí, yo creo que las fallas las tienen que hacer en Valencia, porque si las hicieran en Asturias iba a haber un agujero en el mapa, macho. Nos quedamos de los picos de Europa. Bueno, lo que ocurrió en Asturias, lo cierto es que merece la pena, yo creo, contarlo con más detenimiento en otro programa. Hoy estamos hablando de la historia de la resistencia en Madrid, así que vamos a volver. Pero vamos, que lo que ocurrió en Asturias fue bastante... Sí, eso da para un programa entero, la verdad. Digno de contarse. Hablaba antes Luis de la Cruz de la historia de la traición a cuenta de las reclamaciones de la OTAN, ¿no? De no entrar en la OTAN y luego el apoyo explícito de toda la cúpula socialista a que sí, en el referéndum de la OTAN. Bueno, esas traiciones han ocurrido muchas veces a lo largo de la historia y en este caso estamos hablando de una de ellas. En el año 1933 hubo unas elecciones en plena República y fue una derrota socialista estrepitosa. Ahí el PSOE hizo la promesa solemne de desencadenar la revolución si Acción Popular entraba en el gobierno. Acción Popular entonces era la derecha. Esto era directamente el avance del fascismo y la entrada de la derecha más rancia dentro del Parlamento. Sí, porque Gil Robles representaba quizá esa... Sí, el fascismo, exactamente. Sí, sí. Es que había una derecha, digamos, podríamos decir capitalista, que a lo mejor era representada por Alejandro Lerroux, pero Gil Robles representaba el fascismo directamente. Además, sí, esos carteles que podían ser en la época, esa publicidad electoral de Gil Robles recordaba mucho a la de Mussolini. Directamente. Exactamente. ¿Qué pasó? Pues que un tiempo después de estas elecciones del 33, en las que se había prometido, el PSOE había prometido desencadenar la revolución, literalmente, pues justamente tres ministros colocó Gil Robles en el gobierno, ya en el 34 fue aquello. ¿Y qué pasa? Que la gente se echó a la calle esperando las armas del PSOE, ¿no? Claro, si yo pudiera viajar en el tiempo, ya les hubiera advertido del asunto, pero bueno, como no se puede viajar en el tiempo, pues lo único que podemos hacer es leer esto y reírnos por la cantidad de veces que lo hemos visto después, luego, ¿no? El día 4 de octubre, en Madrid, el Partido Socialista llama a esa huelga pacífica y la gente ya estaba en la calle pidiendo las armas. porque lo que ellos habían prometido no era una huelga pacífica precisamente, y además ellos pensaban ya que esa misma huelga, el PSOE ya pensaba que esa misma huelga, sin más violencia, iba a hacer retroceder al entonces presidente de la República, Alcalá Zamora, que era el que había metido estos tres ministros del partido de Gil Robles, Acción Popular, dentro del gobierno. Y bueno, pues aquello prendió en Madrid, imaginaros, el día 5 de octubre del 34, mientras que en Asturias estaban tomando todas las casas de la Guardia Civil con dinamita o con lo que fuera, aquí en Madrid se habla de 34 muertos, o sea que la jornada fue bastante intensa, y así os puede dar un poco idea del grado de violencia que alcanzó la insurrección aquí en Madrid. La gente sublevada asaltaron el edificio de la Gobernación en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, actual sede del gobierno de la comunidad autónoma, el edificio de las campanadas, digamos. Lo llaman hoy el edificio de Aguirre, directamente. Can Aguirre. También intentaron asaltar el edificio de la Telefónica y el Palacio de Telecomunicaciones en Cibeles, que actualmente se conoce como, bueno, es la sede del ayuntamiento, la pirámide de Gallardón. Se intentó asaltar el Congreso, comisarías y todo tipo de edificios públicos. Tú imagínate, esto es una revuelta que no, bueno, yo no lo puedo ni imaginar, ¿no? Con 34 muertos aquello, o sea, que tú imagínate. Aquello duró muy poco, la represión fue brutal. Y bueno, pues prácticamente al día siguiente algunos milicianos socialistas que entonces acumulaban bastante dinamita en sus casas, el PSOE no era lo que es ahora el PSOE, asaltaron la casa cuartel de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno. Y bueno, pues al final aquello en Madrid se quedó así. En Asturias duró un par de semanas más la cuestión, y bueno, al final también fue sofocada pues por medios represivos empleados de forma desmedida, además. Y bueno, pues después de haber sido sofocada la revuelta, un mes más tarde, el 5 de noviembre, el gobierno republicano, por presión inconstitucional de Alcalá Zamora, indultó a todos los organizadores de la Revolución Socialista y solamente mantuvo la pena de muerte a dos personas que, bueno, habían sido segundones un poco en el tema de la revuelta, por aquello de que eso no quedase un poco sin pena ni gloria. Al final siempre se escapan los mismos. Bueno, no sé. En cualquier caso, decías que en Asturias duró un poco más la revuelta, y yo quería traer una canción que hablara de esta huelga revolucionaria del 34. Era huelga es la excusa, realmente fue una revolución en toda regla, y además en Asturias más todavía. Y además quería hablar de un personaje, Aída Lafuente, además una mujer que dentro de la mitología revolucionaria asturiana, que hay mucha, hay que decirlo, tiene un nombre propio, ¿no? Es es conocida como la Rosa Roja de Asturias, no te digo más. Esta figura, la de Aída Lafuente, está ligada a la Revolución del 34 asturiana, no a la madrileña, pero la verdad es que si hablábamos, es un personaje que hay que reivindicar a las mujeres revolucionarias, y aunque hubo bastantes nombres importantes de hombres en aquel 34, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de ella. Yo os digo que fue una militante comunista, libertaria, asturiana, que murió durante el levantamiento revolucionario reprimido por el ejército español que tuvo lugar en octubre del 34. Vamos a ver los actores de esta acción. Aída Lafuente cuenta la leyenda, y es claro, son leyendas. Aquí ya, ¿cuánto hay de realidad en todo esto? Y cuánta en la mitología panfletaria comunista esto abunda bastante, ¿no? Todo se magnifica en la comunista y en cualquier otra, bueno, en general. Pues cuenta la leyenda que Aída Lafuente intentó frenar casi en solitario, tenía un compañero que falleció en esta acción, mediante una ametralladora situada en la cota de San Pedro de los Arcos, el avance del ejército. Este ejército eran tropas de la Legión conducidas, curiosamente, por Francisco Franco, que se haría famoso un par de años después, por otros motivos. Cuando el ejército alcanza, la Legión alcanza la posición del nido de ametralladoras, entran dentro de él y le dicen a la mujer, ¿tú cómo te llamas, niña? Y dice la leyenda, que aquí es la parte bonita, ¿no? Dice, yo me llamo comunista libertaria. Y es que ella se te pone los pelos como escorpiones, ¿no? Sobre Aída Lafuente se han hecho bastantes canciones, especialmente dentro del ámbito asturiano, ¿no? El folclore e incluso la canción protesta. Vamos a traer una canción más moderna de un grupo que conoceréis muchos de vosotros, que se llama Fe de Ratas, para que lo buscáis, sepáis cómo es, Fe de Ratas. Y el tema se llama Aída la Fuente, es de su álbum Aberraciones. Y vamos a escucharlo, a ver qué os parece. Seis años tenía, guapos años gallas peros, que jueguen y salten, semellando silgueros. Y eres una niña Aída, que en la región asturiana, jugabes dando a la comba. Los amigues saltaban. Llegó la huelga de octubre, fuiste revolucionaria, tú ya no cogiste comba, que cogiste la metralla. Con los pergafos mineros, que bien tú la remanabes, salíes con los primeros, brincando per barricaes. Y cuando más encendí los glaíos na marraza, esticó el yombo una tierra, furó tu pierna una bala. Dos mozos los comunistas quisieron ir a salvarla, valoratible so vida de libertaria. Quien lo algamara, raviones de metralleta, sus cuerpos afuracaron a la vera la rapaza. Ya lleguen los asesinos, tú como te llames guaja, tú disiste puño en riba. Comunista libertaria, nunca cabesti decilo, la tu voz nun voz inglaba, del menudín del to cuerpo, fis un cribu tanta bala. Si vestidín tan guapo, con les manches encarnaes, guardarán lu con gran ciño, toma y la bona tu hermana. Serás de los asturianos, les emplu de la socasta, y a ser de los mineros, so bandera proletaria. Por la sangre que vertiesti, se ofrecerán más rosales en esta región asturiana, con roses bien colloraes. A primeros de octubre, glallaron per toda España, desmocea es marxistes, cosas de la libertaria, cosas de la libertaria. Ay, ay, qué tranquilidad. Esta tranquilidad que nos daban Fe de Ratas, hablando de Aída la Fuente, aunque la historia no era tranquila, nos prepara justo para el mágico fin de fiesta, la guinda. Tenemos dos historias por delante para acabar el programa y las dos tienen mucha chicha. Recientes, ¿eh? Cosas además, que os suenan a todos. Cosas que conocéis todos, aunque hayáis estudiado la ESO, da igual. La marea blanca. Esto os suena, ¿verdad? Marea blanca, os suena de algo, sanidad, batas, gente a la calle. Y como comentaba aquí a micro cerrado antes Juancar, la historia prácticamente yo creo, o cree él, vamos, y yo estoy de acuerdo, de un contubernio hecho a como decía Juancar, que me encanta la expresión, a la luz de un candil fumando cigarros en la oscuridad, de cómo forrarnos en 10 años, así de claro. Sí, sí, sí. La marea blanca como tal es la defensa de la sanidad pública que se ha llevado a cabo en los últimos años y que agrupa profesionales y especialmente, pero también afectados por estos procesos de privatización y esta precarización del sistema sanitario público en España. Es una lucha que ha tenido lugar en muchísimos lugares, pero que ha sido especialmente encarnizada en Madrid, donde la ofensiva privatizadora de nuestro gobierno autonómico era especialmente y es especialmente cruenta. Y los logros ciudadanos también han sido especialmente relevantes. Esta es ha sido una de las victorias, la de la marea blanca, que todos miramos con cierta, por un lado, incredulidad, por otro lado, como diciendo, pero nos la van a clavar por otro lado y no sabemos cuándo, ¿no? Pero aún así, de momento, fue una victoria. Vamos a hablar un poco de cómo ocurrió todo. El gobierno regional del Partido Popular lleva vueltas con el tema de la privatización de la sanidad varios años. Y ha habido empujones especialmente significativos durante el mandato de nuestra bien odiada Esperanza Aguirre, que en sus 9 años al frente del gobierno regional construyó 10 hospitales, ninguno de ellos público, y todos concedidos a la gestión privada. Esto ya empieza a oler y darnos pistas de por dónde va todo el asunto. En noviembre de 2012, ya con gobierno de Ignacio González, su sucesor y perro fiel, se presentaron los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2013. Estos presupuestos contenían importantes modificaciones en materia de sanidad y suponían la implantación del nuevo modelo sanitario para Madrid, en el que no quedaba en funcionamiento ningún hospital de gestión puramente pública y que uno de cada 3 centros quedaría totalmente en manos de empresas y en el que 40 centros de salud de la región iban a ser privatizados. Inicialmente 40 de 400, un 10%, pero el plan era más ambicioso y preveía la privatización progresiva de la mayor parte de estos centros de salud. Se trataba del mayor plan de privatización de sanidad que haya habido nunca, vamos a decirlo de nuevo, en esta piel de toro. En fin. En pleno apogeo de la política de destrucción de servicios públicos y de recortes de la Administración Central, es decir, la crisis, llamada así, ¿no? Lo traducimos en destrucción de tejido social y de tejido social administrativo y de digamos, ventajas sociales por parte de la Administración hacia la población. Pues este plan que habían ideado, que habían gestado aquí a la luz de un candil, fumando unos cigarros ahí en la oscuridad con gabardinas, que yo creo que ni eso, que igual lo hicieron en un restaurante caro así a la luz del día. Y con apoyo de los sindicatos. Y con apoyo... Que es como hay que hacer las cosas en democracia. Así se hacen, en un restaurante con 5 estrellas Michelin y con el apoyo de los sindicatos. Pues este plan que se había gestado así no gustó a los madrileños ni a los profesionales de la salud y se inició una lucha que se dio en llamar Marea Blanca, ¿no? Era el momento, lo que era el 15M 2.0, ¿no? O el 3.0 ya, que era el 15M de las mareas. Y de la que hemos hablado ya en numerosas ocasiones en este programa. Han estado aquí representantes varios de esta Marea Blanca a hablarnos del asunto. Pues en abril, en mayo, junio de 2013, grandes manifestaciones en defensa de la sanidad pública recorrieron todo Madrid, en numerosas ocasiones. Rodeaban hospitales, se encerraban dentro, hacían encierros de varios días, conatos de huelga de hambre, amenazas constantes. Y esto se veía reflejado, además de una manera bastante evidente, en los medios de comunicación generalistas. Porque claro, no es lo mismo que hagan una huelga los de Movistar o que hagan una huelga a los de Coca-Cola, que ha salido un poco, o a la gente de Correos. Otra cosa es que tú vayas al médico y de repente veas allí la de Dios es Cristo montada. Es que si me permitís, voy a decir una cosa, si me permitís, podemos decir que, y mira que ha habido luchas en estos 4 años en el 15M, movimientos sociales, pero ha habido dos que han sido especialmente intensas y constantes a lo largo de estos 4 años. Una ha sido la de la Marea Blanca, y la otra ha sido la de la solfónica, que ha ido a dar la turra a todos los sitios. Pero vamos, lo de la Marea Blanca ha sido una cosa súper intensa y súper constante, porque además la amenaza era fuerte. No quiero yo resaltarlo por encima de muchos otros, porque estoy acordándome ahora mismo, pues eso, de la marea verde, ¿no? De toda la educación que tenía cierto paralelismo. La amarilla, la granate. Todas las que ha habido, pero sí. Vamos. Lo de la marea blanca, especialmente en Madrid, era jugársela, y yo creo que yo mismo he tenido ese sentimiento, y creo que muchos de vosotros también, era jugársela a todo o nada. Es decir, es que de esto no va a quedar ni los cimientos, como terminen con el puñetero plan este que se lo querían ventilar en 2 años. Y se pusieron en marcha. En el transcurso de estas manifestaciones fue aflorando, además, para darle ya brillo exterior al asunto, toda la mierda política que rodeaba al desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid, y era una red mafiosa de corruptelas políticas vinculados a altos cargos del Partido Popular Regional de aquí de Madrid. Los consejeros de Sanidad del gobierno de Esperanza Aguirre, de 2003 a 2010, acabaron imputados, todos. Manuel Lamela, que fue consejero de Sanidad del 2003 a 2007, Juan José Güemes, de 2007 a 2010, son imputados por cohecho y prevaricación. Y también fueron imputados por malversación de caudales públicos Antonio Burgueño, era director general de hospitales, y Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad. Se sumaron a las imputaciones las empresas Rivera Salud y Capio. Capio, ambas muy conocidas, ¿no? Por también relación con Castilla-La Mancha, la Cospedal, etcétera. Aquí empieza a tirar del hilo. Y la Comunidad Valenciana, que estamos hablando de Madrid, pero sabemos que este programa también lo oís en Radio Clara y en Radio Malva. Un saludo también para todos los que seguís las noticias del Hospital de Alcira también. Exactamente. ¿No? Que ahí también cuestionaba. Pues estas empresas, ya os decía, Rivera Salud y Capio, adjudicatarias directas, claro, de las concesiones de gestión de varios hospitales en Madrid. En el caso de Güemes, concretamente, él se vio obligado a dimitir unos días después de ser nombrado como miembro. Es que a mí me da risa leer esto, de verdad. Yo, es vergonzoso. Dice, este tipo, Güemes, era miembro, según unos días después de ser nombrado, él había salido ya, ¿no?, de la consejería, y participaba del consejo de administración de Unilabs, una empresa del grupo Capio, que había heredado la gestión de los análisis clínicos de hospitales madrileños que él mismo privatizó. Sí, pues si no os acordáis de esta historia, que bueno, de alguna manera fue graciosa en su momento, pues haceros cuenta del asunto. Tú eres jefazo de un servicio regional de la comunidad autónoma, das unas concesiones directas a una empresa, te piras del puesto y te haces consejero de la empresa. O sea, magnífico. O sea, te has regalado el dinero directamente. O sea, hay cosas que... Esto se suele llamar puerta giratoria, pero ya cuando llegas a este nivel de descaro, esto ya es mafia directamente. O sea, que no es puerta giratoria, esto es mafia. Y en el caso de Manuel Lamela, brazo ejecutor del proyecto privatizador de Esperanza Aguirre, con respecto a la sanidad pública, pasó a ser asesor en una empresa que gestiona el Hospital del Tajo, que fue el propio Lamela quien adjudicó ese contrato en 2005. Además, por no hablar de todos los asuntos aquellos de, recordaréis, con el que se dio a llamar caso del anestesista, ¿no?, en el hospital de Alcorcón, me quiero recordar. Bueno, pues aquella implicación, además, que tuvo Lamela directamente, no, Leganés, que tuvo directamente Lamela, como señalando directamente a esta persona y a la gerencia a sus, digamos, jerarcas directos en el hospital, para desacreditar una vez más el funcionamiento de la sanidad pública, etcétera. Es decir, no te basta con forrarte, sino que además por el camino tienes que andar chanchulleando con asuntos bastante sucios, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la presión popular, seguida, que coincidió con estas imputaciones y con estos descubrimientos de cómo funciona la mafia en Madrid, la presión popular fue bastante importante en el desenlace de la historia. A ver, el finiquito final vino de la mano de dos sentencias judiciales que invalidaban este proceso de privatización de la sanidad madrileña. 2 años más tarde, iniciado este proceso, en enero de 2014, Javier Fernández Laschetti anuncia la paralización del plan que ellos llamaban externalización de la gestión de los centros sanitarios de Madrid, conocido como privatización en general. Y de paso, anuncia su dimisión. Se fue con el mérito de Laschetti de ser el primer consejero de Sanidad de Madrid que no ha sido imputado en los últimos 10 años, de momento. De momento, porque además ha dedicado a defender públicamente la gestión de Güemes y Lamela, o sea, vamos, que está en el ajo este hasta dentro. Eso también lo ha hecho Esperanza Aguirre, ¿eh? Sí. Los beneficios de la privatización de la sanidad, Aguirre es una de sus leitmotiv. Yo creo que se acuesta en la cama y tiene debajo un pequeño librito con estos beneficios ahí escritos, que no sabes que ni ella, pero bueno, en fin. Para ilustrar este tema, vamos a poner una canción que además te va a gustar, Juanca. Siempre estoy en contra ahora de la dictadura del punk, pero hoy vamos a traer punk para escuchar, para hablar de la sanidad pública. Vamos a escuchar a Good Riddance, que es un grupo formado en California en los 90, que creció a la sombra de lo que se llamó en aquel momento el hardcore melódico, ¿no? Bad Religion, NoFX, Pennywise, tal. Y además lo hicieron, aparecieron en el sello que fundaron curiosamente NoFX, el sello Fat Wreck Records. Ahí publicaban su primer álbum, Good Riddance, y allí siguen desde entonces. Tienen un directo bastante trayero, un sonido punkarra de los que gustan en estos lares, y me gusta a mí también, vamos a decirlo. Vamos a escuchar Nobody Likes a Cynic, a nadie le gusta un cínico, de su álbum de 2001, Symptoms of a Leveling Spirit, y que habla precisamente del sistema sanitario público, que prácticamente no existe en su país de origen, en Estados Unidos, y con una estrofa nos lo dicen todo. Dice, no nos importa que nuestro sistema no nos provea de salud, de sistema público de sanidad, y no nos importa que te dejen morir en la calle en el frío por ti mismo. Good riddance. Vamos a ir ya terminando con esta última historia de este Barrio Canino, programa número 156, la segunda parte de este monográfico histórico musical Madrid Resiste. Y bueno, hemos hablado un montón de cosas a lo largo de este programa. Hoy os hemos estado hablando del primero de mayo de 1890 aquí en Madrid, de las huelgas de la transición, del movimiento anti-OTAN, del no a la guerra del 2003, el motín de Esquilache, la huelga revolucionaria del 17 y la revolución del 34. Bueno, un montón de cosas, algunas cosas más. Os hablamos también en el programa anterior del 2 de mayo de 1808, del Cojo Manteca, el Cerro Belmonte, los bombardeos de la Guerra Civil. ¿Cómo me moló lo del Cerro Belmonte? Eso fue muy molón. La semana de lucha social, rompamos el silencio. Hemos hablado un montón de cosas. Tenemos que terminar hablando de probablemente el último gran hito histórico de la resistencia popular madrileña. Y además hoy, 15 de mayo del 2015, que día que estamos grabando este programa, tenemos que irnos hablando de Acampada Sol. porque aquello fue, de alguna manera, vamos a recordarlo así, el germen de, digamos, el nuevo tablero de los movimientos sociales y de todo lo que ha ocurrido estos 4 años anteriores. No quiero reducir todo a lo que ocurrió en Acampada Sol, pero bueno, todo el movimiento 15M y toda la reconfiguración de movimientos sociales y toda la presión que han hecho sobre movimientos, sobre la economía y la política de este país, y el derrocamiento del bipartidismo, pues viene un poco de ahí, ¿no? No podemos acabar entonces de otra manera que no sea hablando de la Acampada de Sol y del 15M del 15 de mayo del 2011, el año 4 ADC, antes del Coletas. Y todos sabéis la historia, pero nos gusta contarla, nos gusta también mirarnos el ombligo. Ya sabéis que esta emisora Agora Sol Radio surgió de la Acampada Sol, de la comunicación de la Comisión de Comunicación de la Acampada Sol, de la Subcomisión de Radio de la Acampada Sol, y 4 años más tarde seguimos aquí dando la turra. Y vamos a contaros un poco otra vez la historia, aunque muchos la conocéis. Una semana antes de aquellas elecciones municipales del 2011, se convocaba, entonces todavía estaba el gobierno de Zapatero. Bueno, aquí en Madrid sobra decir que estaba el gobierno del Partido Popular, como tantísimos años llevan. Y bueno, pues Zapatero estaba ya agotando su segunda legislatura. Ya había estallado la crisis social y económica que venía, o lo que llamaron crisis social y económica, que venía derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria, aquello de los que nos contaban, la crisis de la deuda, ¿no? Decía yo, crisis la mía y deuda la mía, ¿qué coño crisis de la deuda? Era burbuja inmobiliaria y burbuja financiera. También. Esa la vimos después, pero ya había estallado. Y la burbuja de los desempleados, ¿no? 5 millones de desempleados, ya había más de 5 millones de parados. Y bueno, pues el descontento estaba en la calle a flor de piel. Y bueno, pues tal que un 15 de mayo del 2011, dos colectivos que por entonces no eran demasiado conocidos aquí en la capital, Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya, convocaban una manifestación que aglutinaba el sentimiento generalizado desde distintos puntos de vista y de distintos idearios políticos, pero generalizado de indignación. Y además, como era la víspera de las elecciones, se animaba a acudir sin bandera, sin ningún señalamiento político, simplemente un montón de indignados recorriendo las calles de Madrid, y también para evitar un poco esa utilización partidista, ¿no? Eso particularmente, voy a decir, es lo que me animó a mí a ir a aquella convocatoria. Decir, no va a haber símbolos políticos. Y es verdad que no lo sabía, que mirabas para atrás, mirabas para adelante y no había banderas, había pancartas, pero simplemente con algún eslogan, pero no había banderas. Es lo más curioso de las fotos de cuando ahora veo otra vez las fotos de aquella manifestación del 2011, porque no hubo después ninguna en las que esto se respetase. Todas las demás ya iban, pues, que el sindicato con sus banderas, los partidos de tal con sus banderas, el colectivo de no sé cuántas también con sus banderas, en fin. Y bueno, pues miles de personas recorrieron la calle Alcalá, llegaron a Sol, y en principio allí se acababa todo. Nosotros acabamos en Lavapiés, me acaba de enseñar aquí Santi Fakir, que no hemos dicho nada, pero está hoy aquí. Es un placer enorme tenerle en el estudio de Agora Sol Radio, y me estaba enseñando las fotos de aquel día. Nosotros acabamos en Lavapiés, aquello se acabó. Pero no para todos, un grupo de gente se quedó en la Ballena de Sol. Se debe hacer mito leyenda, un grupo de irreductibles, jóvenes sin futuro. Los galos del 15M, Asteris Obelis y gente que ya era Legal Sol, que se constituyó en aquella noche, se quedaron en la Ballena, en la parada de la Renfe de Sol. Ballena, tragabolas, lo llaman de muchas formas. De todas formas. Y formaron una, vamos a llamarle, protoacampada Sol, ¿no? Bueno, pasaron la noche allí, si allí no había ni acampada ni nada. Y les echaron de la policía, les echó de malas maneras, y al día siguiente pues hubo una respuesta más o menos espontánea de cómo a esa gente se les había expulsado de allí, y al final pues se acampó en Sol, y al final esto prendió la llama y se empezó a extender como la pólvora, acampadas en decenas de ciudades, incluso en otros países. Ya hubo un momento ya de imitación, no solamente esos mismos días, sino luego meses más tarde, el movimiento Occupy y otros movimientos similares. Bueno, y sin ir más lejos, luego lo que fue la revolución de los paraguas en Hong Kong. O sea que. Es verdad. Sí. Y bueno, llegaron aquí en el Estado español, llegaron a participar miles de personas en todas las acampadas que hubo, ¿no? Los medios de información actuaron mirando para otro lado. Siempre me gusta cuando vamos a las charlas de Patricio Río, que nos recuerda que la primera portada de un periódico que ocupó el 15M fue un medio internacional. Fue el día 19 de mayo en el Washington Post y allí salía retratado. Hasta entonces aquí habían estado todos los medios mirando para otro lado, ninguneando aquella información. Después sí que la cubrieron cuando ya no se podía mantener aquello callado por más silencio, en silencio por más tiempo. Y claro, lo hicieron pues desprestigiando al movimiento todo lo que pudieron. Al final, ya sabéis lo que ha ocurrido, el movimiento 15M ha derrocado al bipartidismo, ha provocado profundos cambios sociales dentro de esta piel de toro, pero todavía nos queda mucho que hacer. En realidad, la historia del 15M son grandes, pequeñas victorias y también una gran derrota de que al final seguimos con el mismo yugo del 2011 sobre las cabezas. Yo no sé muy bien cómo va a ser la mutación próxima, ¿no? Porque no sé, hablábamos aquí, no hace muchos programas, ¿no? Y alguien dijo lo de 15M 4.0, asalto institucional, ¿no? Y alguien dijo 2.0 fue las mareas, 3.0 fue las marchas de la dignidad, 4.0 decían asalto institucional. Bueno, esto... Yo no voy a decir nada de eso, ¿eh? En cualquier caso, me gustaría saber cuál va a ser el 5.0. A lo mejor va a haber unas elecciones y tal, y el 5.0 a lo mejor es rebeldía y fuego. Sí, bueno, al final el 15M y todas sus mutaciones siguientes al final es la historia de los movimientos sociales, es un paso más en la historia de los movimientos sociales, que como hemos visto aquí en estos dos programas, es una historia muy larga, o sea, es una historia de siglos de gente peleando contra el sistema y contra el gobierno y contra y últimamente contra la precariedad, contra la exclusión, contra la dictadura económica del capitalismo neoliberal. Y ahora lo llamamos 15M, mañana lo llamaremos de otra manera. De hecho, ya no sé si se puede seguir llamando 15M. El caso es que los oprimidos de siempre estamos aquí con las consignas de siempre. Y al final, eso es lo que nos queda. Efectivamente. En fin, 4 años después de aquella acampada sol, seguimos aquí haciendo radio. Eso para mí, vamos a hablar como siempre desde lo local a lo global, para mí eso es importante. Seguimos haciendo Barrio Canino todas las semanas y además en estos recorridos, estos placeres que nos damos de vez en cuando, estos monográficos que nos gusta, ¿no? Charlar aquí largo y tendido sobre temas, qué mejor que el hablar de la rebeldía en una ciudad de la que muchas veces me he sentido asqueado, ¿no? De vivir en ella, de pertenecer a ella, del tejido de este Madrid, pero que tantas otras veces te puedes sentir orgulloso, ¿no? Siglos en los que no estuvimos y, por ejemplo, en aquella acampada sol, pues efectivamente te podías sentir orgulloso por un momento de ser madrileño. Sí, sí, sí. 156 programas de Barrio Canino también nos han traído ese 15M. También el orgullo de volver a estar hoy aquí, 4 años más tarde, también con Santi Fakir. Hace 4 años estábamos andando por la calle ahí diciendo, pues mola esto, no sabía que iba a venir tanta gente. Me acuerdo que decíamos aquello cuando llegamos a Cibeles y dijimos, hostia, que aquí hay mucha peña, ¿eh? Y algunos miles de programas que se han hecho ya desde estos micrófonos de Agora Sol Radio. Ya digo, 156 hemos aportado nosotros, pero mucha gente ha pasado por estos micrófonos, por este estudio, aportando muchas cosas, muchos buenos momentos, algunos regular también, y en general buenos. La verdad que sí, ¿eh? Casi todos buenos. Y lo que nos queda por contar. Así que ya solamente un poco por hacer una hora que el 15 de mayo del 2011 y a este también del 15 del 2015, pues traer esta canción en la que sí que recordamos que ese día muchos de los que estábamos en aquella manifestación hicimos crack y en los días siguientes muchos de los que no estaban en aquella manifestación también hicieron crack y muchos a partir de hoy también les obligaremos a hacer crack. Exactamente. Tuvimos además la oportunidad de hablar con el autor de la canción, que aunque la encontraréis siempre como bajo la autoría de Robo, ¿no? Esta iniciativa que creo también surgió al calor del 15M, la Fundación Robo, que reniega de la autoría de los temas, aunque todo el mundo sabemos quién está detrás de esta canción es Nacho Vegas, con el que hablamos ya hace unos cuantos programas acerca de todo este asunto. Así que sin más, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Santi Fakir, muchas gracias por tu presencia con la que nos honras. Y Juancar, me estoy emocionando en esta última parte del programa, maldita sea. Si es que te pones chulapo, llega el 15 de mayo. Ahora nos iremos a la pradera y a ver si nos tomamos algo. Y este año no toca Nobús, qué pena. Bueno, sin más, os dejamos con Cómo hacer crack para que vosotros, que seguramente ya lo habéis hecho, reflexionéis sobre ello. Hasta la semana que viene. We'll be right back.